www.radioonline.com.mx. Transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Joy Moisés, trayendo el sexy de regreso todos los miércoles aquí en esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es el segundo programa en vivo del año, y como todos los programas en vivo de este año, siempre estarán dedicados a la bellísima Lady Loki. ¿Por qué? Porque pues, honestamente, cuando una mujer llega a tu corazón de esa manera, es imposible, imposible dejarla atrás. Pero no hablemos de eso, porque tenemos cosas muy importantes que hablar el día de hoy, muchas de cómics. Ya finalmente vi Agent Carter, vi una de las películas nominadas al Oscar que no tiene nada que ver con nada, pero más o menos porque Mr. Fantástico sale en esta película y tengo que recomendar esa película y destruir un poquito más la de los Cuatro Fantásticos. Okay. Y para ayudarme a hablar de eso y muchos, muchos temas más, tenemos a muchísimas gentes, ¿qué me pasa a mí? Soy, qué naco. Mucha gente que, listo para ayudarme. Tenemos aquí de este lado, de mi lado izquierdo, al buen Logan Naboa. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Aquí un placer estar de nuevo en Comic Manía con el buen Joy. ¿Cuánto tiempo ensayaste eso en el espejo? Para que te saliera así directo. Vengo todo el camino desde Toluca. Además, tenemos un hombre foráneo acá. Viene directamente de Toluca nomás para estar 2 horas y media aquí en el programa. Y literalmente tienes que salir volando de acá para poder tomar tu camión de regreso, ¿verdad? Pues volando como tal, no tanto, pero... Me parece perfecto. Muchas gracias. También tenemos al buen Ángel Kitay, que se encuentra con nosotros el día de hoy. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Gracias, Joy. Hola, amigos de Comic Manía. Soy Ángel Kitay y aquí es segunda vez en la Bati Cabina. Me parece perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros. Y la pregunta también para ti es, ¿cuánto tiempo ensayaste en el espejo para que te saliera así a la primera, mi querido José Ángel Kitay? Pues estuve casi todo enero. Excelente. Gracias por estar con nosotros por segunda vez. Muchísimas gracias. Y afortunadamente, como pueden escuchar, nadie está abriendo un paquete de pingüinos. Nadie está abriendo un paquete de galletas. Nadie está haciendo absolutamente nada que no deberían de hacer en este programa. Porque recuerda que aquí le decimos no a las calorías vacías. Bernardo Soto no nos acompañará el día de hoy. Que la única que se pone triste, obviamente, es Lorna. Yo estoy muy feliz porque cada vez que grite Shazam, nadie dirá salud. Lorna, gracias por estar con nosotros. Espero que no te tengas que ir de emergencia. No. Como la vez pasada. Hasta ahorita no, nadie me ha mandado mensaje. Escuché el audio y está horrendo el audio de la semana pasada. Porque el micrófono que tú tienes ahí contigo está muy lindo, muy bonito. Se ve como algo que utilizaría el buen Frank Sinatra en su momento de auge. Muy padre, muy retro tu micrófono. Pero es como unidireccional. Sí, es unidireccional. Entonces yo estaba concentrado en ver tantas otras cosas, porque normalmente siempre mi foco de atención eres tú. Ajá. Pero cuando estaba acá, pues no había un foco de atención y tenía a los dos muchachos de cada lado. Entonces lo que yo terminaba haciendo era voltear de cada lado, checar el Soho Chat, que estuvo, no tienes idea, una cosa... Estaba invadida de troles el Soho Chat la semana pasada. Fue la cosa más graciosa del mundo. Es increíble el nivel de troles que tiene aquí Comic Manía. Pero muchas gracias, muchachos, porque nos dan un rating ridículamente alto. Y también pues tenía que checar el Soundbroadcaster. Entonces, bueno, fue un desastre con mi audio. Trataba de gritar un poco más. Pero bueno, bueno, espero es que no te... te dije, dime, no te pongas los audífonos porque te vas a hacer bolas también. Sí, y si me ponía los audífonos podía escuchar bien mi voz. El problema es que como hay un delay, sí, hay un delay, me escucho retrasado más de lo normal, entonces como que uno no quiere hacer eso. Entonces, pero yo, bueno, yo estoy acostumbradísima, entonces puedo hablar no. y hablar y escuchar. No, si tú llevas años, pero yo no, yo necesito escuchar mi voz clara y nítida, okay, porque si no me puedo confundir. Y no podemos confundirnos el día de hoy porque tenemos a un gran invitado, a un muy buen amigo, mi jefe, dos veces al año, en marzo y obviamente también en noviembre. Su nombre es Elías Ortiz. Un fuerte aplauso para Elías. ¿Cómo estás, Elías? Elías, para las personas que no saben, es uno de los organizadores de La Mole. Y antes de que continúe perdiendo el tiempo de todos ustedes con todas mis cosas y todas las cosas que yo he hecho, no podemos hacer que Elías pierda más tiempo, porque él sí tiene que trabajar para ganarse el pan de cada día. Elías, gracias por estar con nosotros. Gracias. Me encantaría a todos. No, es un placer que estés con nosotros, es un verdadero honor. Me encantaría que nos platiques cómo va a estar todo el rollo de La Mole ahorita que viene marzo. Estamos hablando de qué días, 13, 14 y 15 de marzo. 13, 14 y 15 de marzo en World Trade Center. Ah, otra vez en World Trade Center. Así es. Déjame decirte, no vamos a hacerle el feo a Expo Reforma porque fue nuestro hogar por muchos años. Pero honestamente me encanta trabajar en el World Trade Center. No sé, como que es un ambiente, al menos para mí que estoy ahí en el escenario todo el tiempo, es un ambiente mucho más acogedor para mí y me siento mucho más cómodo ahí. No sé por qué. Tal vez porque no tengo que subir y bajar escaleras todo el día. Puede ser por eso, que todo se resuelve en un solo espacio. Sí, es parte de lo que nos originó el cambio hacia World Trade Center. Uh-huh. El dar más comodidad precisamente a la gente, estar en un solo piso, una convención estilo Estados Unidos. Exacto, exacto. Bueno, hay algunas convenciones en los Estados Unidos, como no sé si tuviste ya la desgracia de ir a la Dragon Con. Que no he tenido la desgracia. Es que en serio, mira, no digo que sea una mala comisión porque no lo es. Y el nivel de cosplayers es la onda. O sea, los mejores cosplayers de todo el mundo se van ahí a mostrar sus trajes. Pero parece literalmente un laberinto multinivel. Sí, sí, he escuchado. Porque son 5 hoteles, si estoy en lo correcto, más una sala de exhibición. Entonces, para ir de un lado a otro, tienes que en serio pasar el Minotauro. Temática, que como si fuera Calabozos y Dragones, pues es la Dragon Con. Sí, sí, sí, está cañoncísimo ir de un lado a otro y te pierdes de la manera más fácil. Y el sábado, que es ¿cómo se puede decir? El día de los carros alegóricos, no puedes cruzar la calle y por ende todo se vuelve más complicado. Pero no hablemos de eso, mejor hablemos de la Mole Comic Con. Entonces, tenemos 13, 14, 15. Estamos hablando de... igual va a ser, como todos los años, un acceso VIP, que si compras sus boletos ahorita en Ticketmaster, ¿cierto? Así es, de hecho se acaban de poner a la venta el lunes los boletos. Uh-huh. A través de Ticketmaster. Ahorita están también a la venta en Decomixado y próximamente en Fantástico. Me parece perfecto. Van a estar a la venta. Estamos por confirmar si en todas sus sucursales, pero... ya lo daremos a conocer, esperamos que mañana más tardar. Okay. Y y bueno, pues obviamente por PayPal para todos los que sean del interior o que simplemente no les quede como que ninguna de los otros puntos. Okay. Pues les queda, hay muchos puntos donde comprar los boletos. Bien, bien. Próximamente estamos también analizando la posibilidad de manejarlos por PayPal para también gente del interior que quiera comprar, ¿no? Sí, y tenga esa seguridad de que no le va a pasar nada a su tarjeta de crédito. Exactamente. Y aparte el One Day Pass y Three Day Pass, que son como los pases especiales que tenemos. Uh-huh. Van a incluir un cómic que estamos por revelar. Todavía no tenemos autorización de Marvel para decir nada, pero... Bueno, ya dijiste suficiente. Exactamente. O sea... Sí, ahora es un cómic de Marvel, eso sí les puedo decir. Pero todavía no tenemos... imagen, nada, apenas estamos esperando esa situación. Mira, yo no sé nada, no hemos hablado para nada de esto, pero voy a apostar, en serio voy a apostar, que es una portada más de Star Wars. Una más a las 80 portadas de Star Wars que ya existen. A ver, pues entonces... apuéstale, pero... No, estoy jugando. Pero entonces va a haber un cómic gratis, y me imagino no, que pues también... No es gratis. Ah, perdón. Tiene un costo menor si tú compras... One Day Pass o Three Day Pass. Ah, ok. No, el día del evento va a tener un costo mayor. Ya veo. Y si normalmente yo recuerdo que si tienes si compras el Three Day Pass, además del Three Day Pass vienen algunos regalos, o al menos así ha sido en las otras convenciones. Ahorita no estamos manejando regalos, pero sí te vamos a dar un gafete especial y tu cómic para la entrada, ¿no? Ah, me parece perfecto. Pero okay. Pero sí, no estamos manejando ningún otro souvenir. Esto porque complicaba muchísimo la logística de la gente. Claro, a la hora de pasar era un rollo, ¿no? Exactamente, es más que nada para que la gente pueda. Ahorita la mole. No sé, bueno, te tocó desde que estábamos en Expo Reforma. Sí, sí. Que era como ir a comprar y ya, ¿no? O sea, de eso se trataba. Entonces, pues ya como que medías tus tiempos y ya sabías que nada más ibas a eso. Uh-huh. Nada más ibas a eso, pero ahorita, ya a la mole tienes que planear tus días. O sea, ya es a qué horas voy a ir a que me firme tal persona, a qué horas voy a ir a que me, a conocer a Flash Gordon, etcétera. Sí, exacto. Y entonces tienes que planear tu día y tenemos que nosotros mejorar en cuestión de logísticas internas para que puedas entrar más rápido al evento. Parte de eso se trata esto. Sí, porque una de las cosas que he notado, yo sí, como tú mencionas, he visto todas las facetas de la mole y desde que empezaron a invitar a artistas, a escritores y en este caso pues, y también cosplayers, las filas se han vuelto cada vez más largas, no solo para entrar, sino las filas para que te firmen. Entonces hay que cada vez se ha sido todo un proceso para aligerar esas firmas, para aligerar esas filas y para que la gente pueda tener sus cómics firmados de la manera más rápida posible, ¿no? Sí, es así es. Hemos estado tratando como de darle una mejor experiencia a cada usuario que entra a la mole. Sabemos que con las firmas limitadas por pulseras, pues hay gente que desafortunadamente se puede quedar sin firma. Pero pues es parte del show, es parte de llegar temprano, de planear tu día prácticamente en la mole, porque como son tantos usuarios, tenemos que hacer que funcione pues para el público en general, ¿no? Sí, sí, porque yo lo que también he notado que cada vez que yo voy a la mole se está juntando más y más gente. Yo me acuerdo de la primera vez que fue en el World Trade Center, no había la gran cantidad de gente que hubo este último noviembre. Llegó un momento en que no te podías mover. Así es, y hablamos también de mucha gente que es comiquera, o sea... a las demás convenciones pues sabemos que van muchos cosplays, todo tipo de gente que tal vez le gusta un poco más el anime, como a la TNT o a la con cómics o a diferente tipo de eventos, pero en la mole sí estamos logrando tener a los comiqueros 100%, que es parte de lo que nos está ayudando muchísimo con los autores a que vean que somos un evento de cómics, ¿no? Porque también en Estados Unidos, así como lo dices, que fuiste a Dragon Con, hay autores de cómics que se quejan de Dragon Con porque no es realmente una convención de cómics, ¿no? No es un espacio para ellos, es un espacio para ir disfrazado. No venden nada, no tienen gran presencia, etcétera. Sí, sí, sí. Y se quejan, ¿no? Y aquí afortunadamente no tenemos esa situación, a pesar de que la mayoría de las convenciones en el país sean pues casi de anime, ¿no? Sí, sí. Y esa es otra cosa que he notado, que sí, efectivamente, hay comiqueros que están yendo a la mole y comiqueros de Hueso Colorado. Las dos filas más largas que hubo esta última mole de noviembre fueron las de Jim Starlin y las de Mark Wolfman, que son autores de antaño, o sea, no son chicos jóvenes que están empezando sus carreras, son hombres que para poder saber qué es lo que hacen tienes que haber estado leyendo cómics desde los 80s o de los 90s, o si estás en los 200s, ir hacia atrás y ver su trabajo, ¿no? Porque Mark Wolfman no ha hecho nada nuevo en años, pero todo lo que él hizo, o sea, tiene un verdadero significado y un porqué, ¿no? Al igual que Jim Starlin. Entonces me gustó bastante. Sí, son dos creadores de personajes, para empezar, que es como lo que hace que le llame más la atención a mucha gente. Por ejemplo, el caso de Wolfman, Teen Titans, Black Cat, también, y en el caso de Starling, lo de Thanos. Claro. Obviamente son cosas como historias muy, muy importantes, y afortunadamente, como tú dices, va gente que son viejos coleccionistas. Sí, sí, sí. Jóvenes de corazón, y pero también hay gente que está aprendiendo de esos autores y precisamente, como tú dices, se regresan a leer esas historias porque saben que van a conocer a determinado autor, ¿no? Y entonces eso crea tanto que aquellos coleccionistas ya de antaño regresen y como que haya nuevos. Y déjame decirte, nunca te podré agradecer el hecho de que hayas traído a Mark Wolfman y él haya podido conocer a Sexy Nightwing. Eso nunca te lo podré agradecer. Muchísimas gracias. Yo le hubieras visto la cara a Mark Wolfman, déjame decirte. Creo que en ese momento se arrepintió de haber creado Nightwing. Pero no hablemos de eso. Por aquí tengo una pregunta de Bernardo. A ver. Dice que si le puedes preguntar a Elías quiénes son los invitados que manejarán el sistema de pulseras. Yo lo que me gustaría decirle es a Bernardo que si no va a estar, que no se meta, porque esa es la próxima pregunta que yo iba a hacer. Mi querido Elías. No conozco a Bernardo. Siempre tiene que meter su cuchara donde nadie lo invitó. A ver, mi querido Elías, ¿qué creadores van a tener el sistema de pulseras este año? ¿Y qué invitados tendremos este año, este marzo que se está aproximando muy rápidamente? Yo creo que empiezo al revés, mejor con los invitados y después les digo quién va a manejar las pulseras, pero... Me parece perfecto. De cómics tenemos a Capullo, Greg Capullo, que es el dibujante actual de Batman y también dibujante de Spawn durante muchos años. Gran artista. Exactamente, Joe Rubinstein, el tintador de... tiene un récord Guinness de tantos cómics que ha tintado. Ok. Yo creo que él ya debe tener la mano peluda. Ajá. Gail Simone, que es escritora. Sí, sí, sí. Actualmente de Batgirl y de Red Sonja. Uh-huh. Birds of Prey por muchos años. Actual dibujante de Harley Quinn. Uh-huh. Rafael Albuquerque, actual dibujante de American Vampire. Okay. Vértigo. Uh-huh. Es otro gran título. Norm Rapmon, el tintador actual ahorita de Flash. Okay. Y también obviamente otros muchos títulos de DC Comics y de Marvel. Uh-huh. Stanley Lau Arjen, a.k.a. Arjen, que es un artista digital. Okay. Que viene desde Singapur, se va a aventar 30 horas de vuelo el señor, encantado de estar acá con los fans de México. Okay. También va a estar Clayton Crane, que es el... bueno, es muy conocido por que hizo una serie de Carnage. Uh-huh. Bueno, de hecho hizo varias, pero la más conocida es la primera, Carnage USA. Sí, sí, sí, sí, lo recuerdo. Family Feud. Uh-huh. Y Víctor Olazábal, el actual intentador de Spider-Man. Uh-huh. Bueno, actual intentador de Humberto Ramos en Amazing Spider-Man. También va a estar con nosotros Marte Gracia, colorista profesional de Marvel Comics, que ahorita está colaborando con Marvel Gira. Uh-huh. Y está coloreando también el título de Old New Captain America. Francisco Plasencia, el colorista de Capullo en Batman. Lo conozco, gran persona. Curiosamente, escucha de qué compañía. Eso lo hace grande. Ahorita nos está a estar escuchando. Esperemos que sea un fuerte saludo, Francisco. Edgar Delgado, colorista actual también de Amazing Spider-Man. Uh-huh. Prácticamente va a estar todo el equipo de los creadores de Spider-Man mexicanos. Uh-huh. Humberto Ramos. Ah, mira eso. Actual de Amazing Spider-Man. No, su arte ha mejorado muchísimo. De cuando él empezó a hacer El Hombre Araña me gustó muchísimo. Pero ahorita lo que está haciendo en Amazing Spider-Man está genial. El espectacular Spider-Man, ¿no? Me parece. Sí, hace años, sí. Y me gustaba lo que estaba haciendo, pero lo que está haciendo ahorita en Amazing Spider-Man creo que es lo mejor que jamás le he visto a Humberto en años. Y algo que jamás pensé que iba a suceder es que Humberto venga a la Mole. Qué padrísimo que se lograron juntar para que él sea parte de la Mole. Sí, ha sido un trabajo realmente fuerte, como de 3 años y tanto. Okay. Querer platicar con Humberto y lo hemos estado invitando, no es la primera vez que lo invitamos. Uh-huh. Lo hemos estado invitando durante años. Bueno, ahorita afortunadamente las cosas han cambiado y tenemos a este gran artista. Claro que sí. Invitado, también va a estar Paco Medina. Okay. Dibujante de Legendary Star Lords. Sí, sí, bastante bueno, me gusta mucho su trabajo. Sí, también me gustó bastante. Va a estar Edgar Salazar, que estuvo haciendo algunos títulos con DC Comics. Okay. Es un dibujante profesional en cuestión de cómics, en cuestión de cosplayers. Uh-huh. Internacionales tenemos a Liana Bam. Te aplaudo por eso también. Tu ideal. Sí, sí, sí. Nana Kuronoma, que viene desde Austria, otra cosplayer. Uh-huh. Pues está bastante fuerte. No sé si han visto las fotos que tiene por ahí en su DeviantArt o así. Sí. No, ¿qué opinas, José Ángel? Sí, sí, sí. La verdad, los cosplayers han traído desde que empezó la Mole, han sido muy buenos. Y esta Nana Kuronoma es una muy buena cosplayer. Ah, qué bien, qué bien. ¿Qué pasó ahí? ¿Perdón? No, ¿qué pasó ahí? Como que una muy buena cosplayer. No. Bueno, es para hacer énfasis. No, bueno, sus cosplays sí se esmera mucho en su trabajo. Sí, claro. Qué bonitos cosplays. Claro. Ay, ¿sabes qué? Ahorita hablando de las cosplayers, me acuerdo que estaba yo checando las cosas que estaba subiendo Liana Bam cuando fue a la Con Comics. Que se atrasó su vuelo, perdieron su equipaje, no sé cuántas cosas pasaron. Esperemos que no le suceda nada. Nada, ahorita que regresa a México. Sí. Porque ella tiende a todo lo que siente te lo expresa con su rostro. ¿Qué pasó? Okay. ¿Perdón? No, ok, está bien. Ajá. ¿Y quién más tenemos invitados? Y bueno, de actores de televisión y de películas en este caso. ¿Sí? Tenemos a Flash Gordon, que yo creo que es una gran. Sam J. Jones. Gran pues adición al evento. Sí. La línea de artistas invitados. Porque normalmente siempre, perdón que te interrumpa, pero normalmente cada vez que habían habido actores como parte de la mole, normalmente eran chicos que trabajaron en Star Wars haciendo papeles pequeños, pero esta vez es el protagonista de la película. Sí, es la primera vez. Yo creo que es una visita que va a quedar histórica porque es la primera vez que viene también él a México. Ah, qué bien. Y bueno, pues vamos a ver que la respuesta de los fans sea buena hacia él. Dato curioso, posiblemente, ¿cómo se llama este individuo? René, es un señor ya grande, calvo, gordito. El que hace la voz de Goku, ¿no? No. Tiene un programa de televisión. Lorna, ayúdame, por favor. Es locutor, se llama René, es calvo. René Franco. Posiblemente René Franco vaya a la convención de la mole este año para ver a Sam J. Jones, ¿saben por qué? Además de interpretar a Flash Gordon, ¿sabes a quién también interpretó para TV? No. The Spirit. Sam J. Jones es The Spirit. Y como todos sabemos, René Franco es un gran fan de cómics y un gran fan del Spirit. Posiblemente veamos a René Franco. Mira eso, ¿sabes? Para que vean que Joey está en todo. A ver, sí, perdón. De hecho, René Franco fue el que moderó la plática con Will Eisner cuando vino aquí a México. Pues mira, ahí está, ya tienes una manera de que él vaya a moderar la plática con Sam J. Jones. El sí, ya veremos. Estoy en todo. A ver. Y luego, por parte también de actores, está Orly Shoshan. Uh-huh. Que es Shakti, la Jedi en el episodio 2 de Star Wars. Va a estar también con nosotros. Qué bien, y obviamente, qué bien. Adicionalmente, muchísimos artistas independientes que nos van a acompañar. Claro. Bueno, pues va a estar, yo creo que cuestión de invitados, muy, muy padre. Vamos a tener también otra vez activaciones por parte de Disney, de Marvel y de Star Wars oficiales. Bien. Y obviamente estamos por revelar más cosas, ¿no? Para esta edición. Y en cuestión de lo que te preguntaba, ya ni me acuerdo de su nombre. Ah, creo que se llamaba Bernardo. hasta ahorita tenemos solamente el sistema de pulseras con Greg Capullo planeado. Okay. Estamos esperando, pues nada más, ver la respuesta como del público sobre otros autores para ver si va a aplicar también la dinámica o definitivamente no. Entonces nos vamos a tener como medidas de prevención que ya hemos platicado, por si alguien tiene muchas filas, pues definitivamente aplicará el modo pulsera, que es el que hizo que la mole pasada la gente estuviera muy tranquila, se la pasara bien y supiera que tenía su firma como asegurada, ¿no? Exacto, de hecho yo recuerdo bien la primera vez que vino Greg Capullo aquí en México, en una... Jamás me imaginé ver una fila tan enorme. Yo estuve 3 horas formado. Hubo gente de 4 horas, tuviste suerte. Es que yo llegué temprano y así llegué como 2 horas antes de que empezara. Y aún así, sí, es que qué locura. Hay muchas cuestiones en las filas y algo que quisiera compartir al público es que dependemos del artista para que la fila fluya. Si el artista saluda a cada quien de ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué gusto conocerte? Y bla, bla, bla. Y luego que la gente aparte, al recibir como ese tipo de trato de parte de un artista, también así de, no, sí, me caíste súper bien. imagínate cuánto tiempo se lleva eso, ¿no? Entonces, exacto. Obviamente, ya cuando pasas a la fila, pues estás feliz, pero mientras ya nos mentaste a nosotros todo, nos recordaste todo, ¿no? Gracias, gracias. Yo les recomiendo que hagan lo que yo siempre hago cuando voy a la San Diego Comic Con. Me les acerco, les digo, hola, ¿qué tal? Me gustaría darles las gracias por todo lo que han hecho. Han hecho mi vida completa. Y después me voy. Y ya, no tengo que seguir, no, y tengo un papá, y tengo una mamá, y tengo un hijo, ya. Contarles la historia de mi vida, nomás les digo que gracias por todo y me voy. Y así es como debería de ser, ¿cierto? Ok. No tanto con Greg Capullo, ¿no? Pero sí es algo que sucede, es que dependemos de los autores, que se apuren ellos. Claro. Y no tanto de nosotros. Pero pues es cuestión como de un equilibrio, ¿no? O sea, sabemos que los fans quieren saludarlos, etcétera. Entonces, el sistema de pulseras te permite, no obviamente cortarle tu vida, pero sí te permite un poquito más de tiempo, ¿no? Con el autor. Exacto, exacto. Pues qué bien. Yo estoy contando que como cada vez va creciendo más la cantidad de invitados que tienen en la mole. ¿Estoy en lo correcto? No en esta ocasión. Uh-huh. Tenemos alrededor de 3 autores menos. Digo, no es algo grave. No, pero para nada. Sí, quisimos tener menos porque sabíamos que las filas con los que vienen van a estar bastante interesantes. Sí. Entonces, no queríamos como saturar tanto al público en esta ocasión al tener invitados tan importantes con tantos autores, ¿no? Claro. Es por eso que se decidió no tener tantísimos como la pasada. Uh-huh. Pero obviamente se intenta ir creciendo, ¿no? Hay algo que les puedo comentar, es que esperamos ya tener más espacio en el 2016 en World Trade Center, para entonces sí traer a todos los autores que queramos. Más espacio, está gigantesco ahorita como está. Bueno, pues me parece perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias, Elías. Y sabes que de todos los invitados que van a ir, a lo mejor les he olvidado mencionar uno que es muy importante, y su nombre es Carlos Joey Moisés. Y sí, estaré ahí. Y claro, mis cosplay sexys me acompañarán. Entonces, damas y caballeros, prepárense y preparen las cámaras para tomarse foto conmigo. Muchísimas gracias, Elías. ¿Algo más que quieras decir antes de que nos despidamos, antes que nos vayamos a nuestro segundo segmento de Comic Manía? Que preparen sus parches en los ojos y vas con los... No, en serio, tengo que dar las gracias a ti y al arquitecto Septién, porque cada vez me permiten ir con menos ropa. Y eso te lo agradezco. Estamos trabajando duro para eventualmente ir de Leónidas. Estamos aguantando hasta que la policía... Pero a la señora les gusta. Calla ya. Okay. Entonces, ya saben todos, muchachos, 13, 14, 15 es la mole. Ya pueden empezar a comprar sus boletos, sí. Primero en Ticketmaster, eventualmente también estamos viendo qué onda con PayPal de Comixado, y también fantástico, van a tener la oportunidad de conseguir sus boletos ahí. Cómprenlos lo más pronto posible para son limitados ahí, entonces digo, tanto fantástico como de Comixado y PayPal, sí. No hay muchas cantidades, entonces sí digo, la verdad es que con la experiencia de la vez pasada sí se acabaron antes de lo que previmos. Y creemos que ahorita con los autores, pues igual va a haber alta demanda. Sí, sí, sí. No, yo de entrada, yo todavía recuerdo, con solo la gente que va a sus firmas de Greg Capullo, yo creo que más que tienes que llenar la mole 3 veces. Y esta vez, como va a estar también Francisco, y ambos trabajan en un cómic de Batman, me imagino que van a tener alguna moderación juntos. Bueno, la gente va a estar de locura ese día. Sí, sí, exactamente. Va a estar bastante fuerte. Perfecto. Y obviamente las moderaciones todavía no están... anunciadas, eso va a ser poquito a poquito, ¿verdad? Todavía no. Uh-huh. Estamos precisamente trabajando ahorita. No sé, a los que conozcan a Bernardo Ferrer, es nuestro coordinador ahí de la sala de conferencias. Uh-huh. Y pues ahorita yo creo que va a estar trabajando hoy, hasta tarde, espero, para entregarte el programa, pero ya estamos en eso. Me parece perfecto. Pues muchísimas gracias, Elías. ¿Algo más que quieras decir antes que nos despidamos de ti? Saludar a todos los radio escuchas de Comic Manía. Esperemos que tengan una excelente tarde hoy, que gracias por escucharnos, y que los vemos en la mole, obviamente. Ya estás, muchas gracias, un fuerte aplauso para Elías, gracias, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Elías, a todos, y nos estamos viendo. Ya estás, muchas gracias, estamos viendo, y pues obviamente tendremos en nuestra junta para que me digas con qué puedo ir este año a la mole. Perfecto. El taparrabo no va a estar en nos estamos viendo, Elías, gracias. Hasta luego, bye bye, bye. Pues vamos, caballeros, ya estamos a punto de entrar en nuestro segundo segmento de esto que se llama Comic Manía. Espero que les hayan aprendido algo y hayan disfrutado algo. Ustedes jóvenes, llevan ya... Me gustaría hacer las preguntas como usuarios de la mole. Ustedes han siempre ido como fans de cómics. Yo siempre pues ya voy como que en otro nivel y estoy más concentrado en otras cosas y no estoy viendo qué tan entretenido es, qué tan disfrutable es, porque yo estoy corriendo de un lado para otro, como ustedes saben, entre moderaciones y animaciones en el escenario y tú sabes, fotos obviamente. ¿Cómo han visto la mole de ustedes? Yo siento que ha mejorado cada vez más. Sí, la verdad ha levantado bastante desde que estaba en Expo Reforma y ahora que hace un año más o menos cambió a sucede al World Trade Center. El espacio, como dices, es amplio. Bueno, no tienes que subir y bajar pisos. Esto ayuda. Y la cantidad de artistas, cosplayers y dibujantes es abrumadora. Entonces, ahorita han controlado, ahorita como dice Elías, en esta nueva edición no quisieron meter tantos artistas para, más que nada por la cantidad de firmas y personas que está llegando a la mole. Entonces yo creo que la están controlando muy bien y la verdad me estaba gustando mucho. Ahora, a ver, Logan. Pues yo todavía me acuerdo de la primera vez que fui a la mole, que fue cuando vino David Finch. Sí, me acuerdo de que era el Comic Hall, que era el saloncito de las conferencias y lo recorrías de tres pasos y ya se acababa tu visita a los cómics. Y como decía Elías, era básicamente ir a comprar, ir a pasar el día buscando firmas, viendo tus cuates, yendo a comprar más cómics. Ahorita ya es así de que está enorme la parte de los artistas y mientras estás ahí buscando tus firmas te encuentras, ¿qué pasó? Y ¿quién buscas? Vamos a buscar esto. Y sí, te la paso más ameno con todo. Y es como pasarte todo el día. Ajá, ya es para nomás ir, comprar e irte. ¿Cierto? Sí. Me parece perfecto. Pues muchísimas gracias, jóvenes, por estar con nosotros. Gracias otra vez de nuevo a Elías por acompañarnos. Y ahora sí, es tiempo de irnos a nuestra primera canción. ¿Tienes algo lindo? Uh-huh. ¿Algo romántico para mi Lady Loki? Claro. No vayas a poner la de I Touch Myself, ¿eh? Por favor, Lorna. Algo lindo y bonito para mi Lady Loki. Le dedico esta Mira, hermosa... esta canción va a ser tu canción cuando Lady Loki al fin esté contigo. ¿Tú crees? Sí. Esperemos que sí. Cruza los dedos. Cruza los dedos. Todos y cada uno de ellos, ¿eh? Todos. No dejes ni uno suelto porque si no, tal vez no se me haga. Ok. Nada más que bien, no se vayan a ninguna parte. Continúen con Comic Manía. Regresando, ya nos vamos directo a las preguntas. Sí. Porque no queremos perder el tiempo. Monse Gabriela tiene como 50,000 preguntas en Twitter. Estoy seguro que los troles están preparados con... ¡Uy, sí, ya! De hecho, afortunadamente han hecho que mi mente piense mal. Ya estoy identificando a varios. Los estoy borrando. No. ¿Te acuerdas la semana pasada? Sí. Una de las preguntas que tú me mandaste como... pero es que fue la cosa más increíble. Porque es tan lépera la pregunta... Pero Lorna es una mujer tan linda, tan inocente, que lo leyó y dijo, es una pregunta correcta. Oh, qué historia de redacción. Sí, me digo, qué bonito que sean tan nacos, tan léperos, tan basura de gente en nuestros coles. Que digo, ¿en serio ese es el nivel de pensamiento? ¿No pueden hacer algo un poquito más fino? Sean finos cuando nos vayan a agredir, sean finos, en serio. Es que ya se los pidió Javier Saurio, la finura ante nada. Es mucho más interesante cuando alguien te por decir, Oscar Wilde. Ajá. Cuando alguien le decía, usted es un esto, usted es un aquello, él se las volteaba, pero muy bonito, muy elegantemente, y te dejaba sin manera de responder. Nuestros troles son así tan, estás feo y gordo, neta. Y te odio. Les pido, por favor, lean la gran, gran obra de Cyrano de Bergerac. Preciosa, preciosa obra. En donde hay momentos donde le dicen, es usted un narigón. Y dice, Cyrano, teniendo todo esto, ¿solo eso se te ocurre? Déjame decirte lo que pudiese haber dicho. Y procede a dar como unas 20 maneras de describir de manera agresiva la nariz. Y el otro nomás se le ocurrió, la tienes grande. Y el otro dijo, no, puedes decir esto, pudiste haber dicho esto, pudiste haber dicho eso, o también pudiste haber dicho eso. Y mientras lo está diciendo todo, está teniendo un duelo con el tipo. Y después dice, y al final, y después dijo, ¿sabes qué? Como eres un idiota, te recitaré un poema. Y al final del poema... te estocaré, ¿no? Se te mataré. Y fue, es un momento muy hermoso donde el tipo se está constantemente burlando de su agresor. Y su agresor lo único que se le ocurrió fue decir, la tienes grande. La nariz. La tienes grande. Y y dije yo, es que así deberían de ser nuestros troles. Por favor, lean un poco, sean un poquito más cultos. Porque nomás esas cosas que se ponen son muy feas. Y dices, Lorna es la que las tiene que leer. Tengan un poquito de consideración. Y ya con eso, nos vamos a esta primera canción y regresamos con un poco más de esto que se llama... Comic Manía, no se vayan a ninguna parte. The Transformers. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. El día de hoy me acompañan mis buenos amigos. Y esta vez puedo decir la palabra buenos amigos, sin comillas ni nada, porque sí han sido amigos, no como otras personas. Gracias. Como todos ustedes saben, me refiero a Bernardo Soto. Su nombre es Logan Navoa. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. ¿Cómo están todos? Aquí de nuevo, como otra vez en Comic Manía. Y un placer que me hayas invitado de nuevo. No, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Y también mi buen amigo José Ángel Quitay. Nuevamente, gracias, Joy. Aquí para atentos como bandidos, como dices, para las preguntas. Muchas gracias. Y la bellísima Lorna también se encuentra con nosotros. Aquí estoy. Lorna, tenemos preguntas en por Twitter. Supuesto. Aparentemente tenemos preguntas en el Facebook. Y sin duda, no podían faltar las preguntas que tenemos en el Soho Chat. Por favor, utilizando tu mayor poder de filtro, filtrame a los troles para que no nos hagan perder demasiado tiempo el día de hoy. Okay. Y dinos, ¿cuál es la primera pregunta del día de hoy? Bueno, primero tengo saludos de Ana K. Ya sabe para quién. Gracias. Que le dice... le dice, Logan, te amo. Dime una cosa, Logan. Y te dice, Joy, ya no te odio. Mira y, eso. Y te mandó un ojito así. Sí, ese ojito guiñando es diciéndote, no te odio tanto. Déjame decir una cosa, te lo digo ahorita, mi querido Logan. A esa niña, no la dejes ir. Porque tener que aguantar 2 horas y media de Carlos, Joey y Moisés para poder escuchar a su novia, eso es amor. Sí. Ni la novia de José Ángel Quitay se atreve. Y de hecho lo hacía Ella nomás aguanta las 2 horas de las pláticas porque puede ver los cómics. Sabía pues veces que la obligaba a escuchar el programa porque lo quería escuchar y dije, bueno, me aguanto, lo escucho contigo. Eso es amor, compañero, eso es amor. Lorna. Tengo noticias de Santiago el Mago y Sara, porque ya se casaron. ¡Felicidades! ¡Un fuerte aplauso para mi buen amigo Santiago el Mago! Y nos dice que ya están esperando a su primer Billy Batson. No me digas, ¿así de rápido? Así de rápido. Así se pasa la vida, wow. De rápido. El mago no juega, ¿eh? Él va directo al grano. Te voy a decir solo una cosita, mi querido mago. No hay mejor nombre para niño o niña que Joey. A ver, Buena onda, Dawson's Creek, la chica Katie Holmes era Joey, sí. Joey Potter. Lorna, a ver, ¿qué más tenemos? Ay, es que Richie me está preguntando qué calificación le damos a sus preguntas, pero no me pone sus preguntas. A cero, entonces. Cero. Yo creo que está reprobado, entonces. Reprobado porque, pues no. No las pusiste, a ver. No, luego, bueno, es que esto no sé. Si lo deja de leer o no. ¿Es algún insulto contra mí? ¿Contra alguien pues presente? No, espero que no vaya a decir yo nada extraño. Andy pregunta. Bueno, primero nos manda saludos a todos. Ok. Y te pregunta: ¿qué te parece la historia de Ghost Rider? Ajá. Trail of Tears. Ok. De Garth Ennis. Ok. Dibujada por Clayton Crane. Uh-huh. Esa es su primera pregunta. Bien. No lo leí porque no soy gran fan de Ghost Rider. Johnny Blaze me hace un personaje interesante y con un visual muy bonito, ¿no? O sea, es un hombre todo vestido de cuero, con la cabeza flameante. Ambos personajes, tanto Danny Ketch como Johnny Blaze, me gustaron sus orígenes, ¿no? Pero sus visuales. Me hicieron muy interesantes los visuales. Los orígenes dependía, porque el de Danny Ketch es la cosa más complicada. Estaba muy malo. Te encontraste una moto en la basura. No, olvídate. No en la basura. Estaba una moto tirada en un... sí, era un basurero, ¿no? No. En un... panteón. Sí, un panteón. Sí, en un panteón. Sí, en Cypress Hills, que es un panteón muy grande en Nueva York. Bueno, en una de las partes de Nueva York. Ahí lo encontró. Toca donde pones la gasolina. ¿Cómo se llama esto? La tapa de la gasolina. Sí. El tanque de gasolina. La tapa del tanque de la gasolina. Lo toca. Y en ese momento se vuelve Ghost Rider. El original, que es Johnny Blaze, él hace un trato con un demonio para salvarle la vida a su padre adoptivo. Crash Gibson. Exacto. Y resulta que llega ahí la chica que es su como hermanastra, que está enamorada de él. Ella detiene todo esto y el tipo, Satanás, se enoja por haber detenido toda esta invocación. O como se diga. En inglés es invocation. Y... Le da una maldición a Johnny Blaze. Lo une con el espíritu de un demonio llamado Sarathos, o Saratos, como lo quieras ver. Y entonces él tiene que compartir la vida con este demonio. A veces para el bien, a veces para el mal. Es básicamente una recreación de Hulk, ¿no? Agarra, digamos que el mismo héroe es su propio peor enemigo. Hace cosas buenas, pero también destruye mucho alrededor. En el caso de Danny Ketch, era un espíritu de la venganza, no era un demonio per se. El problema es que si la cuando ya en serio empiezan a explicar de dónde viene el espíritu de la venganza y por qué se une a Johnny Blaze en particular, es la cosa más complicada del mundo. Y lo empezaron a contar en el número 60 y tantos del título, ¿no? Ah, o sea, te chutaste 60 números. No, para nada. Me aguanté como 4 o 5 números, porque es que yo decía, es que cosas que no tienen sentido, por decir. En el primer número está dibujado por Javier Saltares y está entintado por... Pero te abre bien la página de Wikipedia porque no lo puedo leer bien. Está entintado por Marx Texteira. No sé cómo se llama bien, Texteria, si dice su nombre. Entonces resulta que estaban haciendo este personaje y, como ustedes recordarán, el segundo Ghost Rider, Danny Ketch, o el tercer Ghost Rider, como lo quieran ver, si quieren contar al Phantom Rider, si quieren contar al Phantom Rider como parte de los Ghost Riders, porque primero... Era Ghost Rider. El primer Ghost Rider sale en el viejo oeste, y después sale el Ghost Rider en la era moderna, en los años 70, que es un chico que monta moto. Era Carter Slade, ¿no? Si no mal recuerdo. Ajá, y tienen que cambiarle el nombre al personaje original. Okay. En vez de que sea el Ghost Rider, se vuelve el Phantom Rider, que es básicamente lo mismo. Sí. Un Phantom, un Ghost, es exactamente lo mismo. Entonces, no sé cómo los quieran contar, pero bueno, Danny Ketch es el que le sigue a Johnny Blaze. Y resulta que él, su moto, si recordarán, las llantas eran de fuego. ¿Okay? Hay un momento donde él se está enfrentando con unos tipos que le están disparando y el visor, que es como un visor metálico de la moto, se desciende para proteger las llantas, para que con los disparos las llantas no se ponchen. Pero si tus llantas están hechas de fuego, dudo que se puedan ponchar con simples balas, ¿no? Se me ocurre. Entonces, cositas así se me hicieron como un poco incongruentes de Danny Ketch, y también que nunca revelaron su origen. Se tardaron años en revelar su origen. Entonces yo dejé de comprar el título porque el arte estaba precioso, pero no era muy interesante lo que estaba sucediendo a nivel historia. Y muchísimos años después finalmente revelan el origen y se enoja el creador. Y regresa el título, porque se había ido del título, regresa el título para volver a contar el origen, diciendo que el origen anterior era falso. Entonces hay dos orígenes flotando del mismo personaje. Es una locura. Entonces yo por eso perdí todo tipo de interés con Johnny Blaze y con Danny Ketch y con el Ghost Rider en general. Entonces, cuando salió Ghost Rider, ¿cómo se llama? Trail of Tears, ¿no? Trail of Tears. Yo no lo leí. Curiosamente, mi buen amigo Spike Valentine, que le damos unas grandes felicidades por ya ser uno de los primeros, o si no, el primer escritor mexicano de tener un trabajo publicado en Marvel Comics. O sea, no es cualquier cosita. No. Y no solo eso, en el Spider-Verse, que es ahorita el mega evento de Marvel. Y además va a debutar con el Spider-Man mexicano. Además, sí. Que yo ya lo leí. Déjame decirte, me llamó un poquito... Me dio gracia la historia. Pero yo no sé qué vaya a pasar con este Spider-Man mexicano. Porque no, como que parece que ya lo dejaron a esta historia, ¿no? Como que no es va... Que todos no se van a morir. A todos los temas. No sé, se me hizo graciosito el personaje, ¿no? El Arácnido Junior. De hecho, vamos a tener una plática larga y tendida acerca del Arácnido Junior y del Spider-Verse este día 24, que es sábado. Va a estar mi buen amigo Spike Valentine. También va a estar esta chica... Fernanda Luna, esto lo creo que es la colorista, que es la colorista de varios cómics de Marvel. Y ambos van a estar conmigo. Vamos a hablar un ratito del Spider-Verse y después hablaremos del proceso creativo, no solo de estos 8 páginas, sino el proceso creativo en general para escribir un cómic, también para colorear un cómic. Espero que nos acompañen en Fantástico. Félix Cuevas, 835, a partir de las 4. Van a ser solo 2 simples horas, 4 o 6. Yo sé que mis compañeros siempre me acompañarán. Pues de hecho esta vez no voy a poder. No vas a poder. ¿Qué dijo tu novia? Ya estuvo bien. O te escucho en el programa. O te me escapas el sábado. Elige cuál de las dos. Pasó algo así. Compañero, déjame decir una cosa. Para alguien que en este momento está solo y sin amor, nunca apuestas por los cómics. Siempre apuesta por el amor, créeme. Los cómics siempre te esperarán. Las mujeres no, ellas tienen su mente propia. Entonces, yo no leí Trail of Tears, pero a Spike Valentine le gusta mucho. Ojo, a Spike también le gusta Gambit y también le gusta Deadpool. Entonces, llévate eso como una medida y un balance. Yo personalmente vi el arte, no me llamó mucho la atención, pero a mucha gente le gusta. Lo que te puedo recomendar es, he leído muchas cosas de Garth Ennis. Cosas que he detestado, como Preacher. Cosas que me han gustado muchísimo, como Punisher. Y creo que si tiene un editor de Marvel guiándolo para que no haga cosas tan descabelladas como un Preacher y haga cosas más como un Punisher, puede ser que sea un buen cómic. Solo son 4 páginas y el arte está muy bonito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Aparte, viene el ¿qué es el intentador o el colorista? ¿Qué digo? ¿El intentador o el dibujante? Viene el dibujante. Viene el dibujante. Entonces, por eso preguntan, ¿no? Quizás lo compro para llevarlo. Sí, compro para llevarlo. Yo creo que el tipo está orgulloso porque creo que fue, si no su primer trabajo, uno de sus primeros trabajos en Marvel. Uh-huh. Está bonito su arte. ¿Lorna? Uh-huh. También te pregunta Andy sobre Batman Birth of the Demon. Y te dice, ¿cuál ha sido tu trabajo favorito de Ethan Van? Y no sé pronunciar. Ethan Van Sciver. Exacto. Y ya. Gracias a ti. No sé por qué tenías miedo de leer. Todas sus preguntas son correctas. Sí. Birth of the Demon es uno de mis cómics favoritos. ¿Ya lo leyeron? Leí la mitad. Danny O'Neill y Nombre Fogo finalmente cuentan el origen de Ra's al Ghul. No era necesario contar su origen. Hay ciertos personajes como Wolverine que funcionan muy, muy, muy bien mientras más misteriosos sean. Pero estamos de acuerdo que Denny dijo, ¿sabes qué? Ya estoy viejo. O lo cuento yo o DC lo va a contar sin mi aprobación. El voy a echar. Muy probablemente, ¿no? Entonces prefiero contarlo yo. Curiosamente, eso fue lo mismo que dijo Joe Quesada cuando estaba en Marvel. Dijo, o contamos el origen de Wolverine nosotros, o vamos a esperar que Hollywood lo cuente. No. Desafortunadamente lo contó Marvel y salió el cómic de Origins. Paul Jenkins creo que es un buen escritor, pero Origins no fue mi historia favorita de Wolverine. En el caso de Birth of the Demon me encanta. Es una historia donde Batman no aparece. Y creo que aparece muy poco, 2 o 3 páginas por aquí, 2 o 3 páginas por allá. Es un hardcover o una novela gráfica, sí, como lo quieran ver, porque es de tamaño mucho más grande que un cómic normal. Pasta dura, muy bonito. El trabajo de dibujo de Norman Fogel y el trabajo de color de no sé quién, no aparece aquí en Wikipedia, es hermoso, es verdaderamente hermoso. La historia de Ra's al Ghul está llena de tragedia, está llena de dolor, y entiendes por qué él se vuelve lo que termina siendo, un gran villano, por todos los sufrimientos que él ha pasado a través de personas que siempre han estado bajo el control de otras personas. Él quería ser un doctor, por ende un doctor lo que quiere hacer es salvar vidas, ayudar a la gente. Y una de las razones por las que crea el Pozo de Lázaro es para salvarle la vida a la gente que el mundo todavía necesita. Pero desafortunadamente trabaja para un jeque y el jeque lo obliga a hacer ciertas cosas que él no está correcto, no tiene muchas ganas de hacer, pero las tiene que hacer porque es lo que le están pidiendo, y termina con la esposa muerta, okay, etcétera, etcétera. Excelente cómic, una buena, buena, buena historia de Ra's al Ghul. Explica mucho acerca del porqué del personaje y el arte está hermosísimo. Es el mejor, mejor trabajo de Nombre Fogel. Tuve la oportunidad de conocer a Nombre Fogel y me siento muy mal que ahorita está en el hospital. Sí, está en el hospital. Sí, está hospitalizado, tuvo un derrame. Tuvo un derrame cerebral. Qué tristeza, porque pude haber pedido que firmara mi Birth of the Demon y ahorita sería valer a millones, pero bueno. Si se muere, olvídate, va a subir de precio, no tienes idea. Pero no lo hice. Y es porque, honestamente, en general no me gusta que me firmen mis cómics. Los únicos cómics que tengo firmados son de gente que hace un cómic y me lo regala, como mi buen amigo Glenn Miller, que le mando un fuerte saludo, y también mi buen amigo Ramón Espinosa. Sí, claro. Ellos, cada vez que han hecho un cómic, siempre me lo regalan y me lo firman. Y pues, ¿cómo decirles? No me lo firmes. Sí, sí, sí. Al contrario. Y me ponen cosas muy lindas. ¿Sabes qué me puso ¿cómo se llama? Glenn Miller. Me ponen cosas hermosas, como sigue trayendo el sexy de regreso. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Eso se agradece. Muchas gracias a nuestros amigos de Cortés Editorial. Entonces, pues lo que les tengo que decir es, Birth of the Demon, no dudes en comprarlo. Tiene que estar en tu colección. Si eres fan de Batman, eres fan de Ra's al Ghul, tienes que tenerlo. ¿Ya vieron Arrow? Ya, bueno, estoy apenas retomando la temporada. ¿Pero viste el final de temporada? Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció el Ra's al Ghul de Arrow? Me está gustando bastante, la verdad. Me sorprendió porque, bueno, te quedas a veces con la imagen de Liam Neeson, claro, o de, ¿cómo se llama? La voz de David Warner en la serie. Y piensas animada, que no va a llenar como que esas patas, pero la verdad sí. Físicamente el tipo no es tan imponente como Liam Neeson, que está difícil. Sí. Pero es un gran actor y él llenó la escena, llenó la cámara con su actuación. Y esa escena donde se enfrenta Oliver Queen contra Ra's al Ghul, y Ra's le dice, no necesito armas, te quitaré las tuyas cuando sea necesario. Sí, sí, sí. Y Oli, teniendo toda esta energía de la juventud, le lanza al tipo. Pero es un hombre que ha peleado millones y millones de batallas. Fue una elegancia esa pelea. Fue un duelo al nivel de lo que hacen los Jedi o harían los Jedi en una buena película no dirigida por George Lucas. Esperemos que pasa. Esperemos que J.J. Abrams le eche un momento de su tiempo para ver esta coreografía tan hermosa. Que de hecho alguien, no sé por qué, no tenía nada mejor que hacer. Agarró, no sé si ya lo vieron, agarró esta escena, esta batalla entre Oliver Queen y Ra's al Ghul, y cambió las espadas de Oliver Queen por dos sables láser, dos sables de luz. Y ves toda la misma escena, pero con sables de luz y con soniditos. Y curiosamente, una buena escena incrementa y se vuelve aún más icónica. Pero bueno, entonces, léete, sin duda, Birth of the Demon es fantástico. ¿Y cuál fue la última pregunta? ¿Recuerdan? Espero que no la hayas borrado. ¿No? ¿La borraste, Lorna? Sí, la borré. Andy, lo sentimos mucho, pero Lorna se me adelantó. Bueno, es que nada más era la de... La primera. La primera que era de Trail of Tears. Exacto, y la segunda de Batman. Birth of the Demon, y hizo una tercera pregunta. De tu cómic favorito. Mi cómic favorito. ¿De quién? Se me olvidó el apellido que no pude decir. Mi cómic favorito de Ethan Van Sciver. Exacto. Mi cómic favorito de Ethan Van Sciver, si estoy en lo correcto, que él hizo eso, sí lo hizo. Hizo... Green Lantern Rebirth. Oh, sí. Es mi cómic favorito. El arte está precioso, está hermoso. Claro. Pero la razón por la que es mi cómic favorito es porque es el regreso del mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Su nombre es Hal Jordan. Adoré ese cómic. Lo tengo ahí como pegado en mi pared para rendirle honores. ¿No? lo amo. Es uno de los mejores cómics que jamás he leído. Pero eso es por algo personal y particular. Pero algo que te puedo decir que me encanta de Ethan Van Sciver, que es un poquito más universal, tiene que ser Blackest Night. Oh, sí, jóvenes, sin duda. Blackest Night. Sin duda. De hecho, hay un momentito, creo que en el número 0, recordarán que salió el número 0 en Free Comic Book Day. Sí. ¿No? Todo el mundo lo quería. Yo afortunadamente tenía amigos en ese entonces y pude conseguir dos copias del Free Comic Book Day. Después los pusieron a la venta y me compré otra. Después salió el Director's Edition y el Director's Cut y lo compré otra vez. Tengo 4 versiones en impresas de Blackest Night 0 y tengo la versión digital, obviamente. Entonces, tengo 5 versiones del mismo cómic y lo que más me gusta en la versión del director empiezan a explicar muchas de las cosas que hace Ethan Van Sciver y lo ves en el número 0 y lo ves en el resto de todos los números de Blackest Night. Él quería hacer una historia de terror en un universo de superhéroes, entonces tenía que bajar todo el nivel de luz alrededor para que veas a estos héroes que en el caso muy particular de los Linternos Verdes representan la luz rodeados de oscuridad constantemente y ellos tienen que hacer lo posible por brillar. Ese excelente cómic a nivel dibujo, a nivel guión y obviamente a nivel color. Ese es algo más universal. Si no lo tienes, cómpralo. Creo que la versión de Televisa no es la mejor a nivel traducción. Pues sí, deja de pero es la más completa. Yo tuve problemas con el de Televisa porque viene solo como que solo pues superpusieron los tepes. Ajá. Y para leerlos tienes que intercalar las cosas y no te dicen cuál va primero y no hay numerados ni te dicen qué número es cuál. Y tuve que descargar los digitales y empezar a separar todo para poder leerlos. Bueno, no sé cuál sea la mejor versión, pero no te quedes sin leer Blackest Night, ¿cierto? Sin duda. Sí, sin duda. Jamás he disfrutado tanto de zombies espaciales. Lorna, ¿qué más tenemos? También tenemos de Jim Moriarty. Mira eso, mi enemigo número 1. Así es. Elemental, mi querida Lorna. Dice, saludos a todos, me gustaría saber si Ghost Rider es parte del universo Marvel. ¿Por qué no tiene participación como otros personajes? Okay. Sé que es un antihéroe, pero Punisher también. He visto que Punisher ha tenido más apariciones en los cómics, caricaturas, etcétera. Todo tiene que ver con tu popularidad. Mientras más popular eres, más sales. Por decir, los años 80 eran el momento de los antihéroes. Wolverine, Ghost Rider y sin duda Punisher estaban en todos los cómics. Tuvieron un cómic juntos. Exacto. Hearts of Darkness. Darkness, sí. Sí, sí. Que de hecho, que decía, creo que era Punisher, Wolverine, Ghost Rider. Hearts of Darkness. Muy bonito arte. El arte es de John Romita Jr. Más adelante salieron algunos de los personajes, dejaron de ser tan populares. Cuando entraron personajes como Gambit, etcétera, etcétera. Entonces, poquito a poquito... Oye, recordemos que Gambit aparecía en todos los títulos porque se volvió súper popular. Deadpool aparecía en todos los títulos porque se volvió súper popular. Y ahorita ya como que esos personajes se están yendo. Entonces, todo tiene que... Es un ciclo de popularidad. Sigue Ghost Rider, obviamente, siendo miembro del universo Marvel. Nomás que como ya no es tan popular, ya no salen tantos cómics. Todos recordaremos la vez que... Walter Simonson, que estaba escribiendo, se une con Arthur Adams y deciden hacer el cómic más comercial de finales de los años 80, y dicen, a ver, ¿qué es lo que le gusta a la gente? El Hombre Araña, Hulk, Wolverine, Ghost Rider y Punisher. Yo estoy escribiendo Los Cuatro Fantásticos. Nadie está comprando ese título. ¿Qué puedo hacer? Los Cuatro Fantásticos son engañados por un Skrull, los ponen en coma. El Skrull le dice a estos personajes que acabo de mencionar, con la excepción de Punisher, que necesitan que estos personajes que se unan y que formen un nuevo Cuatro Fantásticos. Y obviamente tenemos el peor, la peor agrupación jamás existida de los Cuatro Fantásticos. Parte. Sí, claro. Segunda solo, obviamente, a la película que va a salir a cargo de Josh Trank. Wow. Entonces resulta que une, obviamente, a Hulk, que reemplaza a la Mole. El Hombre Araña reemplaza a Mr. Fantástico, por Dios. Danny Ketch, Ghost Rider, reemplaza a Johnny Storm. Y Wolverine reemplaza a la Mujer Invisible. No, es que ambos son muy sigilosos. Y si no quieren, no los puedes ver. Y de bien sexys, ¿no? Sí, déjame decirte, si yo viera a Wolverine disfrazado como la Mujer Invisible cuando la dibujaba Paul Ryan y la escribía se me olvida, Tom DeFalco, sería un excelente crossplay para Wolverine. Entonces resulta que unen a esos personajes. ¿Y por qué? Porque eran los más populares en ese momento. No porque eran los mejores personajes para ser parte de los Cuatro Fantásticos. Yo hubiera preferido que el reemplazo de Mr. Fantástico hubiera sido Iron Man, o hubiera sido Hank Pym, hubiera sido mucho más lógico. Sí, sí, sí. El reemplazo de Johnny Storm, obvio, ahí sí puedes tener al Hombre Araña, porque son muy buenos amigos y son también jovencitos. Sí, sí, sí. Pero pudiste haber tenido 20,000 otros personajes, pudiste haber tenido a Firestar, por decir, Firestar, que ya era miembro. Que ella ya era miembro de los cuatro del universo Marvel, pudo haber sido parte de eso. O hubieras tenido a Bobby Drake, alias Iceman, reemplazando al Antorcha Humana, perdón. Eso hubiera sido más lógico, pero ellos no estaban buscando lógica, estaban buscando dinero. Sí, popularidad en ese tiempo. Exacto, claro. Y de hecho, hasta el mero final, sí hay como dos o tres paneles con Punisher, ya para que en serio vengas a comprar el cómic. Entonces sí, se me hizo un poquito ridículo eso, pero todo tiene que ver con popularidad. Sí sigue siendo miembro del universo Marvel. ¿Qué más tenemos? Tengo a Javier Saurio. Ah, un saludo a Javier Saurio. Que nos ¿será pone, el real? Espérate, nos pone sabe? El abandonador original. El regreso. El regreso. No, eso el no regreso. Puso. Pero saludos a la bella Lorna e invitados. Amigos, sigo enfermo, ya de salida, pero en la etapa más contagiosa de la gripe. Uh-huh. Gran programa, siempre un gusto escucharte en vivo. Muchísimas gracias. ¿Sabes qué? Estoy viendo si lo puedo lograr. Va a ser un poquito difícil porque es en horario, no es horario escolar, pero es en día de escuela. Esta semana pasada, mi buen amigo, entre comillas, Bernardo, me acompañó a dar la plática acerca de Star Wars. Sí. Hablamos un poquito de Star Wars y también hablamos, más importantemente, de todas las publicaciones que están saliendo ahorita con las portadas variantes de Star Wars número 1. Ya tuve la oportunidad de leer el cómic, me encantó el cómic. El arte de John Cassaday es precioso y Jason Aaron hace el guión. Está increíble. También mi buen amigo Ricardo Cachua, gran fan de Star Wars. Bernardo se refirió a él como el profeta de los comiqueros muertos o algo así, a lo cual yo digo, ¿yo qué soy, bastardo? De los vivos. Entonces estuvo ahí nuestro buen amigo Ricardo Cachua, nos acompañó, también mi buen amigo Andrés Logan Parker, que él fue disfrazado, no sé por qué, de Wolverine, pero se ve increíble como Logan, y también llevó a R2-D2, muchísimas gracias. Ah, yo quiero ese. ¿Viste el Artus? ¿Viste la onda? Me tomé una foto con el Artus. ¿Viste la onda? Él lo hizo. Él solito tenías lo hizo. Tenías que traerlo. Él lo hizo. Muchísimas gracias a Logan y también a la Orden 66 por estar con nosotros. Estaba ahí Boba Fett. También estaba el que destruye todo Alderaan, ¿no? El cañonero que destruye Alderaan. Y también estaba ahí nuestro amigo Darth Vader. Al igual que fueron otros chicos que fueron como Han, Leia y Luke, que también se veían increíbles. Y también curiosamente fue Obi-Wan. Al mero final, David Noriega fue disfrazado de Obi-Wan, se ve increíble. Pero bueno, entonces tuvimos ahí una transmisión en vivo, espero que la hayan podido escuchar. Y lo más importante de la transmisión en vivo, no fue que Bernardo, no solo conforme con trolearme a mí, llevó a alguien más para que también me troleara a mí. Lorda, ¿sabes lo que hizo Bernardo? No. Llevó a su hermana. ¿Y a qué llevó a su hermana? Para distraerte. Para molestarme. Cuando yo dije mi edad al aire, esta mujer se rió de una manera tan burlona. Cuando dije, pues yo a mis 25 años, hubieras visto, güey. Así fue. Y ya. O sea, qué horripilante persona, en serio. Bernardo, no conforme. De seguro es Bernardo, ¿verdad? De seguro es él. A ver, Bernardo, ¿vas a defender a tu hermana después de lo que me hizo? Claro. Pero la llevaste para trolearme. No, de hecho le dije, no le digas nada, es súper sensible, está en sus días. ¿Cómo te atreves a decirle eso? No, de hecho hablaba para dar bien el título de Cachúa. Ah, pero antes que des el título de Cachúa, nomás me gustaría decir, además de tener a mis dos troles, los hermanos Soto, también conocí a mi hijo espiritual. Su nombre es Daniel, pero yo lo conoceré eternamente como Joey Jr. El niño es la viva imagen de Carlos Joey Moisés. No se calla, opina de todo. Y tiene tu carácter. Tiene mi carácter, wow. No deja que nadie hable, se burla de todo el mundo. Yo cuando lo vi dije, adoptado, adoptado. Y ya lo invité a participar en Comic Manía. Ya le dije a su papá, espero que su papá un día nos pueda acompañar, uh-huh. Porque yo necesito ver a Joey Jr. aquí, porque yo quiero que él tome el lugar a mi izquierda y él sea el nuevo Bernardo Soto de este programa. ¿Qué te parece, Bernardo? No creo, ¿eh? Vas a romper algo. ¿Y sabes qué es lo más chido, Lorna? Daniel y Bernardo se odiaron desde que se vieron. No, sí. Entonces, wow. Tienes que escuchar ese programa. Nomás veías ahí, cada vez que Bernardo decía una cosa, lo interrumpía Daniel para corregirla. No, sí. No nos odiamos. Él y su primo son la onda. Sí merecen su podcast. Yo amé a Daniel. Espero que venga pronto. ¿Cuál es el título de nuestro buen amigo Ricardo Cachúa? Profeta de la Nación Ñoña. ¿Y yo qué soy, según tú? A ti te nombró Rey David, Rey de los Ñoños. Bueno, si Rey lo dice, tiene que ser cierto. Y hablando de nuestros amigos que no están aquí, uh-huh. Pero siempre están con nosotros de manera espiritual, se me ha olvidado agradecerles obviamente a nuestro amigo Lioco y a la gente de La Covacha. Sé que La Covacha no existe en este momento, pero siempre estará con nosotros, sí, y los queremos muchísimo. ¿Perdón? Excovachos. Los excovachos, lacovacha.net, por favor visítenlos. También a nuestros buenos amigos de Comicor, comicor.blogspot.com. Ah, sin duda a la bellísima Píldora Atómica y a nuestro buen amigo Joe Pike de la Sociedad de los Comiqueros Muertos. También me gustaría dar las gracias, como siempre, semana tras semana, a Rael se esmera, oh, sí, para hacer flyer. Un flyer hermosísimo, hermosísimo. Este fue con Warlock, con Adam, sí. Warlock. Le quedó precioso. Muchísimas gracias, mi querido Rael. También Monse Gabriela, que además de sus preguntas hace un pequeño flyer. Sí, también. También para mencionar que el programa existe y no, da toda la información de este programa. Muchísimas gracias, Monse. Y varias otras personas, un chavo que se llama Paco, también hacen lo posible porque este programa se escuche por diferentes personas y mucha gente que comparte la imagen de Rafael. Gracias, señores, gracias por siempre participar con nosotros. Y Bernardo, ¿algo más que quieras decir antes de que continuemos con este programa? Sí, para que veas que no, mi hermano no es más puede a burlarse de ti. Dice que es el programa más divertido que ha escuchado. ¿En serio? Sí. Wow, ¿y ya escuchó a los demás? Porque hay uno que profesan mucho cafeína, que según yo entiendo es el mejor de todos. No, de hecho, no, dice de los programas que he escuchado de Comic Manía. Dice, es el más divertido. Ah, ok, bueno, gracias. Dice, le caíste muy bien. Muchas gracias. Dice, a las burlas, tú no te preocupes. Ok, nomás déjame una cosa. Y yo te agradezco de nuevo que me hayas invitado a participar ahí a la transmisión en vivo. No, fue un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros, mi querido Bernardo. Yo ya leí el cómic de Star Wars. No sé si tú ya lo leíste, pero yo les voy a decir a todos ustedes, lean el cómic de Star Wars. Yo creo que es más para fan de Star Wars que para gente que no es tan fan. No, compren las variantes, ¿eh? Hagan lo que quieran, es su dinero, pero yo les digo, el cómic lo tienen que comprar porque está súper bien hecha la historia. Se nota que Jason Aaron es fan de la trilogía, o de la saga, si lo quieren ver así, por todas las cosas que pone ahí de los personajes. En serio, te hace querer a los personajes más de lo que ya los quieres. El arte está precioso, la caracterización y la personalidad de cada uno de los personajes es correcta. Hay dos momentos muy bonitos que hace John Cassaday a nivel de pin-ups, que es cuando aparece, hay una imagen de Luke Skywalker cuando aparece por primera vez en escena, me encanta, y al final es un enfrentamiento entre Darth Vader y Luke Skywalker. Y la cosa es que está perfecto, es perfectamente bien dibujado ese pin-up, pero la cosa es que tú como fan de Star Wars ya sabes en qué va a terminar todo eso. Entonces, genial cómic. ¿Tú ya lo leíste, Bernardo? Sí. ¿Qué te pareció? Estoy de acuerdo contigo, los personajes se sienten como esos personajes de episodio 4. Uh-huh. El final es algo que según yo no habíamos visto en cómics desde la época de Marvel del 77. Ajá. Uh-huh. Es algo que con lo que creo que ya no los habían dejado jugar a los escritores, y esto que ese final es sorprendente, y si dicen, miren, de verdad compren el cómic, va a estar bueno. O sea, ese final te dice eso, de que Lucasfilm y Disney, junto con Marvel, están, mire, vamos a escribir una nueva historia aquí. De verdad, es muy recomendable. No nada más son 100 portadas, es una buena historia. Eso es lo más importante. Por eso, no importa qué portada tengas, obviamente si tienes la de Fantástico, bueno, es mucho mejor. Nada más una que sea la de Fantástico. Oh, claro, es la que yo compré. Exacto. Y curiosamente, ¿sabes qué estaba notando? Paul Renoir, un dibujante francés, fue el que nos hizo el favor. Sí. De hacerlo, no sé, como si yo fuera parte de Fantástico. Le hizo el favor a Fantástico. Sí. Fue contratado por Fantástico para hacer esa hermosísima, hermosísima portada. Y yo decidí, a la hora de subir el programa a nuestro blog, como les recuerdo, es comicmaniamx.blogspot.com, decidí subir esta imagen. Hice una búsqueda y puse ahí Star Wars 1, Marvel, Paul Renoir. Y empiezan a aparecer todas las imágenes. Sí. Y curiosamente, en una de esas imágenes, de esa búsqueda, aparece Carlos, Joe y Moisés. Y yo, espérate, ¿no? Paul Renaud, Marvel 1, Star Wars, todo es igual a Carlos, Joe y Moisés. Qué extraño, ¿no? Y me meto, y Paul Renaud tuiteó la imagen cuando fue la revelación o la develación de esta, de la portada. Y obviamente yo, que soy una prostituta de la cámara, me estoy ahí robándole la cámara a la portada. Entonces tenemos de un lado a Boba Fett, de otro lado tenemos a Darth Vader, de otro lado tenemos a otro Darth Vader. Y yo estoy ahí en medio con el micrófono y con el tatuaje de Batman hablando de la portada. Y eso fue lo que tuiteó Paul Renaud. Entonces digo, imagínate, tengo un tweet de Paul Renaud y tengo otro tweet con Ron Mars. O sea, me siento tan increíblemente bien. Es como que todos mis sueños ñoñescos se están cumpliendo. ¿Qué opinas de eso, Bernardo? Que Paul Renaud, Star Wars número uno, Marvel, es igual a Carlos, Joe y Moisés. No, además lo decía, estaba súper emocionado. Dice, en Fantástico sí saben hacer una fiesta, dice. ¿Qué? Y hay que dar las gracias a nuestros amigos de Order 66, porque ellos nos hicieron la fiesta, ¿cierto? Sí, y yo les doy las gracias también a la gente de Order 66, que me acompañó en otra tienda haciendo trivias. Me parece perfecto. Que curiosamente entendí que tus trivias eran las cosas más horrendas del mundo, porque no había manera de ganarlas. No es cierto, yo sí repartí botones y chocolates. No te creo nada. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Bernardo. Nos vemos la próxima semana. Sí. Me parece bien. Síganlo, sigo escuchando. Ah, gracias. Muchas gracias, mi querido Bernardo. Y entonces, ¿qué más tenemos que resolver? Ya antes que hicimos un pequeño brevario cultural, tengo que mencionarlo. Nominada a los Oscars, la película se llama Whiplash. ¿Qué? No la quería ver. Uh-huh. No la quería ver. Porque Miles Teller, alias Mr. Fantástico, sale en la película. ¿Qué? Y creo que todos hemos oído acerca de esta ridícula producción de Los Cuatro Fantásticos, ¿cierto? Sí. ¿Hemos escuchado alguna cosa buena? No. No. ¿Han leído las entrevistas de los autores? De los actores, perdón. No. No, ni las he evitado por completo. Lo último que supe fue que corría el rumor de que los de la Fox están así como que... Están molestos porque la película es un asco. Que los mandaron a rehacer ciertas escenas. De 3 a 4 días de reshoots. O sea, tienen que regresar los actores y toda la producción por 3 o 4 días se más. Se van a gastar muchos millones más para recrear otra vez escenarios. Y que además, que la mayoría de la película era contar orígenes que casi no salían los superhéroes como tal. Okay. Has oído algo similar, ¿no? Pues sí, nada más que... No se quieren apegar a los guiones. Bueno, no se quieren apegar a la historia original de Los Cuatro Fantásticos. Pero no, me parece... Yo nomás sé que el Dr. Doom aparentemente es un troll de internet. Ah, sí. Wow. Ya, sí, con sí, eso. Ya con eso. O sea, de seguro a algunas personas les está poniendo cosas. ¿Qué opinas de los sí, men? Dios mío. Es el nivel del Dr. Doom este. Es el nivel del Dr. Doom en esta producción. Entonces, yo obviamente no quería ver nada con Miles Teller porque él está involucrado y él va a ser la cara de Los Cuatro Fantásticos. Vi una película llamada Divergente. Fuimos a la función de prensa y, curiosamente, una de las cosas que yo chequé es que sale Miles Teller y dije, chin, quería evitarme cualquier película con Miles Teller. Es la peor actuación que jamás he visto de cualquier actor que he visto en mi vida. Porque es muy obvia, ¿no? Él hace de el chico el sangroncillo que quiere molestar a la protagónica. Luego aparte le pega, así como que... Sí, sí, y la golpea y está feliz de golpearla. Y tiene una cara así de... Y pone cara así de, soy malito, soy malito. Ajá, y se está burlando de que está golpeando a una niña que yo conocía a Shailene Woodley. Yo la conocí en persona. O sea, no pesa nada. O sea, si la chica pesa 30 kilos, es mucho. O sea, está flaquísima, flaquísima, flaquísima. Y el personaje de Miles Teller está disfrutando golpearla una y otra vez, ¿no? Entonces me cayó muy mal la actuación. Sentí que estaba muy clichésoso, estaba muy sobreactuada. Y dije, este tipo es un cero a la izquierda. Sí. La película de Whiplash es nominada. Yo ya había visto el avance, ¿no? Ya había visto el trailer. Uh-huh. Y me llamó la atención, más que nada, por la actuación de J.K. Simmons, que interpretó a J. Jonah Jameson, sí, en las películas del Hombre Araña. Me gusta mucho cómo, sí, actúa. Y empiezo a notar que cuando están haciendo escenas juntos, Miles Teller parece que está actuando. Y muestran unas escenas cuando sale con la novia en el trailer. Y dije, esto se ve interesante. Entonces, vi la película, larga historia cómo lo logré ver, pero digamos que Joey de Tierra 2 fue involucrado para que yo lograra ver esta película. Okay. Quedé maravillado de la increíble actuación de J.K. Simmons y de Miles Teller. ¿Y ahora quieres ver Los Cuatro Fantásticos? No sé si quiero ver Los Cuatro Fantásticos, quiero verlo a él trabajar porque me fascinó. Está increíble la película, súper bien hecha. Yo no tengo ni un interés en bateristas y mucho menos en bateristas de jazz, okay, pero la música de la película me encantó. Voy a estar igual que Lorna con el soundtrack de Los Guardianes de la Galaxia. Me encantó la música de la película, me encantaron las escenas. Lo que logra hacer J.K. Simmons con su personaje es brillante, porque, okay, hay un momento donde él está recordando a uno de sus alumnos que acaba de fallecer y está llorando, está todo tratando de contener su dolor y no puede, le sale una lagrimita y después les dice, muchachos, a ver, empezamos a practicar. Miles Teller toca mal la batería y le empieza con ellos, y viene una escena donde los tortura a él y a Miles Teller y a otros dos bateristas, y los tortura y los tortura y los tortura, y yo, wow, o sea, J. Jonah Jameson, sí, es cañón. Y me encanta todo lo que vemos. Y el final es mágico. El final es fantástico. Mira, más que la película de Los Cuatro Fantásticos. Okay. Me encantó. Entonces, por favor, yo sé que vamos a odiar todos la película de Los Cuatro Fantásticos. Es más que obvio. Pero denle una oportunidad a Miles Teller en Whiplash. No es nominado él, pero yo creo que la película merece llegar mucho más lejos. Y más que nada merece nuestra atención por ser tan, tan buena. ¿Sí? No, eso lo decía, que igual lo vamos a odiar la película, pero seguramente todos la vamos a ir a ver por morbo. Así, ah, claro, claro. Pero también Joey de Tierra 2 me puede ayudar a eso, para que no tenga que gastar mi dinero, ¿sí? Entonces, ¿la de Whiplash ahorita está en cines o ya ha salido? Todavía no ha salido en cines. Mi imagino que próximamente será estrenada. Y me rompe el corazón de que no haya salido antes. Ya con las nominaciones al Oscar, ya deberían de aprovechar y sacarla, sí, claro, lo más pronto posible. Porque es una película que costó muy poco dinero, ya recaudó todo lo que gastó. Y me imagino que tiene para mucho más. Es una excelente, excelente película. Muchísimo mejor que la del Hobbit, que fue estrenada en billones de salas. Y no merece las 3 horas que tienes que chutar para verla. Lorna, ¿algo más? Sí. Deja de estar coqueteando. No, es que llegó Gabo ahorita. Ajá, entra. Sí, sí. Deja de estar coqueteando por WhatsApp. Te manda saludos Chuy. No puedo repetirlo, ¿verdad? ¿Y qué crees? Están usurpando las personalidades de tus fans. ¡Ah, qué chido! Están usurpando la personalidad de Omar Youssef, otra vez, de Pedro Coronado, de Ricardo Centeno, pero te voy a dejar con la primera pregunta de Ricardo Centeno. ¿El verdadero? Pues mentira. No sé. Intentémoslo. Dice, Joy, ¿cuál para ti es el top 5 de los mejores dibujantes de Spider-Man? Ok. Tiene que estar ahí. Yo sé que voy a decir como una grosería para todos ustedes, pero lo debo de decir. Para mí, mi número uno, mi hitazo, tiene que ser John Romita Padre. Sí, sí, por supuesto. Es el primero, de hecho, es el primero que siempre cuando mencionan Spider-Man artista, John Romita Padre. Steve Ditko. Cómics de John Romita Padre. Sí, sí, claro. Steve Ditko co-crea el personaje. Steve Ditko es un personaje importantísimo en el universo del Hombre Araña, pero John Romita Padre agarra todo lo propuesto por Steve Ditko y lo crece a un nivel, sí, enorme. Y los cómics de Steve Ditko ahorita los puedes ver, y si no tienes toda la carga del pasado, puedes, no se ven tan dinámicos, no se ven tan hermosos. Se ven como si los dibujara un niño. Ah, se ven un poco extraños. Si no tienes la carga del pasado y no sabes, sí, lo importante, sí, que es Steve Ditko. Pero lo padrísimo de John Romita Padre es que es totalmente atemporal. Lo ves, sí, en ese entonces, lo ves ahorita, y su arte solo mejora. Sí, es, claro, precioso. Es como Joe Kubert. Joe Kubert también lo ves. Ves, sí, lo que hizo en los años 40, lo ves ahorita y su arte es hermoso. Es arte que no envejece. Neil Adams. No. Neil Adams es un arte que no envejece y siempre se verá hermoso. Entonces, primero, John Romita Padre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Padre, sí. Segundo, pues tengo que ir por Steve Ditko porque se lo merece. Sí, claro. Se lo merece. Tercero, John Romita Hijo. Porque, o sea, a mí no me gusta tanto el arte. Bueno, me encanta. Hecho, dentro de Spider-Man creo que sí es de lo que más me gusta de lo que ha hecho. Pero sí. No, ahí fue, curiosamente, John Romita Hijo no me gustó en Los Hombres X. me encantó en el Hombre Araña. De hecho, solo hay dos veces que me ha gustado el arte de Joe Romita Hijo, que es cuando hizo el Hombre Araña y cuando hizo Wolverine. ¿Verdad que es un muy buen Wolverine? No parecería, sí, pero es un excelente, sí, Wolverine. Este, Joe Romita Hijo, me encanta su trabajo. Pues mira, eso lo tengo que decir, porque ya lo dije antes y lo voy a decir ahorita. El trabajo de Humberto Ramos cuando empezó en Spectacular Spider-Man, como tú mencionas, me gustó a secas, pero hasta ahí. Pero su trabajo ahorita en Amazing Spider-Man es increíble. La verdad, sí, ha mejorado bastante. Sí, ya le metió más dinamismo al personaje. No sé qué hizo, no sé qué cambió, no sé qué modificó, no sé si fue él como artista quería crecer y quería buscar. Es que sí, cuando ves el espectáculo de Spider-Man y ves el Amazing de ahorita, sí se ve como cosas diferentes. Sí, sí, pero para mejorar. Sí, para mejorar. Y si tú ves su trabajo al inicio, que era como DB8 y Impulse, estaban bien. Sí. Y había mucho potencial. Y después, cuando ves, él hace unas partecitas en Young Justice. Uh-huh. Tú ves que hubieron como dos ediciones especiales de... No, era World Without Grown-Ups. Sí. Es la primera vez que los chicos de Young Justice se unen. Él hizo algunos dibujos. Ahí algunas páginas. Y están hermosas. O sea, su arte cambió. Sí. Después vuelve a cambiar en Spectacular Spider-Man. Y después vuelve a cambiar ahorita en Amazing Spider-Man. Y déjame decirte, me encantó lo que está haciendo ahorita. Y tuve la oportunidad de verlo en Nueva York con mi buen amigo El Abandonador. Dos. Rodrigo Díaz Paz. Y estábamos platicando con Humberto, y mientras estábamos platicando, estaba dibujando a la Jean Grey, más hermosa que jamás he visto en mi vida. Una Phoenix preciosa. Wow. Gabo, por favor, siéntate si quieres. Toma asiento. Me encanta tu playera, por cierto. No sé si... ¿Tenemos micrófono para Gabo? Tendría que compartirlo con... ¿Te importa compartir el micrófono, Logan? Pues no queda otra. Sí, no, sí, no están muy contentos. A ver. Sin más, gracias. Joven, salude a la gente de Comic Manía, por favor. ¿Qué tranza, banda? ¿Cómo están? Yo soy Gabo Garza. Okay. No. Lo que me estoy riendo es lo siguiente. Tú te dije que saludes a la gente. Ajá. Y nomás te salió y dijiste que tranza, banda. ¿Cómo están? No sé qué. Salió muy natural. Sí. Los muchachos, ajá, se, sí, practican antes de venir al programa. Él es locutor. Pues por eso mismo, me encanta. Los chicos practican en el espejo para que les salga bien. Para que les salga bien ese. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Logan Navoa. Estamos aquí listos en Comic Manía. Gabo, te presento obviamente a la gente de Comic Manía. Ok. Y también te presento a Logan Navoa. Y a José Ángel Quitay. Y mi nombre es obviamente Carlos Joey Moisés. Gracias por estar con nosotros. Repito, esa playera, si no la cuides, te la voy a robar. No. A ver, vamos, estamos ahorita hablando de cómics. Espero que sepas algo del tema. Porque si no, te quito tu playera a fuerzas. Claro. No te atreves. Por favor, pon tu celular en vibración, te lo agradecería. Sí, lo puedo dejar en la mesa. Porque lo puedes dejar en la mesa. Si lo dejo en otro lado, realmente voy a estar muy distraído. No, no te preocupes, nomás. Con que esté en vibración. Okay. No preguntaré. Sí. Nomás te lo pido que lo pongas en vibración, porque Lorna siempre lo deja. Y tiene cada ruidito su celular, que no tienes idea. Ah, yo dije con toda vibración. Sí, Lorna es de esas. Sí. Entonces, le tiene vibración más los ruiditos y me distrae demasiado. Entonces siempre le pido que por favor lo ponga en vibración. Entonces ahorita vamos a ver qué tenemos en el Soho Chat, además de troles. Lorna. Bueno. Una buena pregunta aquí para que Gabo pueda empezar a trabajar. Una buena pregunta. Bien, dice Pedro Coronado que debido al parecido en general de Darkseid y Thanos, ¿cuál, sí, es el original? A ¿hay ver una imitación de uno de otro? ¿Y, claro, quién fue primero? Claro. Si se enfrentan, ¿quién ganaría? Ok, me parece perfecto. A ver, Gabo, es tu primera aparición. Una pregunta simple. Me encantaría realmente responderla. Pero Lorna, ¿dónde está el baño? Ahí. Te salvó la campana. Por supuesto. Pasa al baño, por favor. A ver, los jóvenes han escuchado Comic Manía por años. Contesten, por favor. Pues la verdad, bueno. ¿Quién es la imitación? La imitación es Thanos, obviamente. Muy bien. Pero ya lo habíamos mencionado muchas veces, que el personaje no fue... O sea, lo que se robó sí se fue más que Darkseid, pero en que se estaba basado el personaje es en Metrón. Efectivamente. Oh. Para las personas que no sepan, Jack Kirby crea unos personajes llamados los Nuevos Dioses. Mm. Uno de ellos era Metrón. Mm. Que tenía como que todo el conocimiento de toda la galaxia y tenía, sí, una silla y volaba en la silla. Era flaquito, sí, muy delgadito. Jim Starlin crea este personaje llamado Darkseid y lo hace basado, como tú mencionas, en Metrón. Y le dice a su editor, ¿sabes qué? Si vas a copiar algo, mejor copia lo mejor. Y de todos los personajes de los Nuevos Dioses, el mejor es Darkseid. Efectivamente. Entonces, él hace una copia de Darkseid, uh-huh, cuando crea Thanos. Y eso es nomás, ¿cómo puedo decir esto? La imagen que tenía en la mente, la, uh-huh, imagen en la que se basó y de ahí... Sí. creció y lo volvió otra cosa, sí. ¿Cierto? Sí, sí. Ambos personajes tienen un gran valor, ambos son muy importantes. Thanos, obviamente, me imagino que ya lo viste en la película de Guardianes de la Galaxia. Chavos, ya regresé, espero que hayan resuelto la pregunta sin mí. Estamos ahorita un poquito, estamos entrando más adelante en la película. Okay, ¿los dejo qué onda? No. Okay. ¿Has visto obviamente las películas de Marvel que han salido, ¿cierto? Sí, sí, sí. Recordarás a Thanos que salió en Guardianes de la Galaxia y antes de eso salió en Avengers, ¿cierto? Ah, eso sí, ya no me recuerdo. Es que, hermano, o sea... Ya perdiste una manga, vas a perder la otra manga y después vas a perder el resto de la playera. Sí, recuerdo algunas cosas, pero pues es que no soy fanático del cómic. Entonces, ¿sabes? No, compañero. Ni de anime ni todo el rollo. O sea, sí, la sala de espera está allá afuera, si quieres esperar. ¿No? Bueno, les voy a quitar sus hojitas, chavos, para que... ¿Eres más fan del qué entonces? ¿Del anime? No, yo soy más fan de seguir viviendo. Soy fan de vivir mi vida, ¿no? Déjame una cosa. No tendré vida, sí, lo admito. Ajá. Pero soy la Wikipedia andante de los cómics. Y déjame decirte, uno tiene que tomar una decisión en su vida y comprometerse a ella. Pero está chido, ¿no? O sea, pues cada quien se aboca a lo que le gusta. No en las noches cuando duermo solo y abrazando una almohada, pero bueno. Pero la almohada es de Batman. ¿No? ¿Qué fue eso? No, pues no sé, abrazando una almohada, ¿no? No sé qué es lo que tenga en su casa. No estamos hablando de mí, estamos hablando de cómics. Y una pregunta muy, muy seria. Es un cómic el señor, ¿no? Una pregunta muy, muy seria acerca de Thanos y Darkseid. Ya descubrimos que obviamente sí. Darkseid fue el original, Thanos fue la copia, pero fue una copia con gran valor. Sí, claro. Que fue por su propio camino. ¿Quién ganaría entre ellos dos? A ver, Logan, ¿tú qué opinas? Pues yo la verdad. Esas son las preguntas más ridículas que nos hacen. No por la persona que es una buena pregunta. Sí. O una mala pregunta, pero lo que me refiero es: ¿cómo vas a saber si van a ganar entre un personaje u otro? Es ridículo, ¿no? Hasta en la lucha libre no se sabe, porque todo está, obviamente. La verdad, esto depende más de quién te guste más como fan, pero yo le iría más a Darkseid por los poderes que tiene. Me parece perfecto. Excepto si Thanos tiene el guantelete infinito. Exacto, ahí iba yo. A ver. Sí, también, yo amo más el universo DC y me iría más por Darkseid. Aparte, pues, digo, es un dios y no necesita de nada para poder. Esa es la clave. Como todos ustedes saben, Thanos es un eterno, no es un dios. Uh-huh. Darkseid es literalmente un dios. Y de hecho, es el avatar del mal en todo el universo. Sería como Satanás. Exacto. Sería lo más grande en poderes maléficos en el universo DC, cuando en el caso de Thanos, él es un sirviente de un poder mayor. Él está enamorado de la muerte. Sí. Y todo lo que hace, como buen mandilón, mi amor, Lady Loki, te quiero mucho. ¿Cómo? Puede ser posible. ¡Sáquenme de aquí! Compañero, yo conozco mi lugar. Ante nada. Entonces, resulta que Thanos sabe su lugar y él todo lo que hace es por el amor de la muerte, ¿no? Y curiosamente, como ustedes ambos mencionaron, Darkseid tiene poder de él mismo. Todo el poder sale de sí mismo. En el caso de Thanos, necesita cosas que le den este poder, que le den el poder de Dios, en el caso muy particular de el guantelete. Sí, claro. Entonces, yo creo que ya hemos resuelto la duda. ¿Alguna más duda por ahí, Lorna? No, ¿verdad? Pues hay muchas dudas, pero afortunadamente, desde que tú me explicaste que los nombres que había extraños los busca en Google... Bueno. Mira, no, yo te veo como una persona muy saludable, Gabo. Sí. Yo sé que no ves porno, ¿no? Yo sé que ves películas para adultos, no las ves. Digamos. Es que no sabía de qué me hablabas. Pero No. Sí. Los adultos ya ubico como que empiezo. Pero es 3X Lager. Entonces resulta que lo que hacen nuestros troles, ¿okay? Como saben que Lord es una chica pura y casta, y que no ve. Ajá. Sí, continúa. Claro, sí. Un poquito de eso. Esto nudaste un poquito. Sí, claro. Sí, claro. Resulta que Lorna nunca ha visto ese tipo de cosas. Entonces. Otro estornudo. Contrólate, por favor. Resulta que estos chicos, a la hora de hacer las preguntas, ponían puros nombres de estrellas porno. Okay. Y Lorna, curiosamente, pasaba todas. Peter North, Victoria Brasil. Y lo peor es que tú te las sabías todas. Yo. Hey, soy un estudiante de la cultura pop. Yo lo hago por mis fans. Entonces, Lorna. Entonces empezaron a ponerte preguntas de puros dibujantes de historietas porno. Ah, no me digas, qué lindo. Ok. Entonces creo que la mitad de las preguntas del Soho Chat son totalmente falsas. Son totalmente falsas. Tal vez ellos sean el tipo de cómic que leer. No saben. Desafortunadamente. Esto es para todos. ¿Por qué vamos nosotros a los países si tenemos el libro vaquero? Exacto. ¿Qué te parece? Escoge al azar una, vamos a reírnos un poquito y vamos a la próxima canción. A ver. La que tú elijas. Es que borré la mayoría. Ok, no te preocupes. Las borré porque... ¿Puedes usar Facebook o Twitter? No. Contestaré una pregunta que tenemos desde la semana pasada acerca de Alan Scott. Ok. La hizo nuestro amigo Adrián McCartney y yo sé que sí es real. A ver, jóvenes, Alan Scott. ¿Quién es Alan Scott, por favor? Alan Scott es el Linterna Verde original de la Tierra 2. Uh-huh. Sí, Tierra 2. Exacto. Y fue el original que se creó en los años 40, me parece. Efectivamente. Pero no tenía nada que ver con las Linternas Verdes, los que son actuales, porque él obtuvo su... Bueno, sí tenía algo que ver, pero no como tal. Exacto. Era trabajador en un ferrocarril. En un ingeniero de ferrocarril. Y me parece que encuentra su linterna en en una... Venía de una estrella. La linterna, literal, como tenía la forma de una linterna de una locomotora, de alguien que maneja una locomotora. Además tenía el diseño de traje más chido que había. Dios mío. Una combinación de colores. Morado con verde, con rojo, un poquito de amarillo por ahí. Sí, es un traje muy, muy extraño. De hecho, el personaje sale basado en Aladino y su lámpara maravillosa. Y su nombre original iba a ser Alan Ladd. Y alguien dijo, es demasiado ridículo, cambien el nombre. Y le cambiaron el nombre a Alan Scott. Entonces resulta que sí, como ustedes mencionan, nació en los años 40. El personaje adquiere sus poderes a través de esta linterna mágica, que es literalmente una linterna mágica. No tiene poderes más científicos como los linternas verdes de la corporación que aparece en los años 50. 56, más o menos, 56, 57 es cuando aparece por primera vez Hal Jordan y los linternas verdes, ya como los conocemos ahora. Lo que termina sucediendo es que los guardianes del universo querían evitar la magia, porque la magia es muy caótica. Ellos querían el orden, agarran toda la magia en el universo y la ponen en un solo espacio. Starheart se vuelve el Starheart, como tú mencionas, el corazón de las estrellas, y un pedacito de este Starheart se desprende y es magia pura, cae en la tierra y de ahí será forjada la linterna que eventualmente encontrará Alan Scott. Pero él no es un miembro de los Linternas Verdes, él tiene su propio origen, pero eso era antes de la crisis. Después de la crisis, lo que descubrimos es que había un linterna verde en la Tierra llamado Yalangur, que parecía un dragón. Cuando él muere, después de ser castigado por los guardianes de la galaxia, él es el pedazo del Starheart, o el pedazo que cae en la Tierra, y del anillo de Yalangur, del cuerpo de Yalangur, de ahí se forja la linterna, y por eso está un poquito más cercana la unión entre Alan Scott y los linternas verdes. ¿Okay? Es así de fácil, es así de simple. ¿Te confundiste un poquito? No, claro, nada, no, entre anillos y luego... se entiende. ¿Estamos hablando de y las la 3X o qué? No. Estamos hablando de otras cosas, por favor. Es que el anillo, que si te no cae estés el cielo ahí. Y que no, si... No, no. Es confuso. Cuando te cae un anillo del cielo, nunca le dices que no. ¡Lorna! Okay. Ahora nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. ¿Tienes algo lindo, algo romántico, algo bonito? Sí. Después bueno, no sé qué tan romántico. Después de tanto anillo. No seas corriente, por favor. Es que si no, no hay un ambiente. Es muy cierto. Lorna. Ok. Mándanos una canción que se la dedico, como siempre, a mi bellísima Lady Loki. Y regresemos con un poco de... ¿Cuándo lo he negado? Y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon bone a retirement. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. Am I paying about that money? Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh. Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey. You know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. From out of the pages of DC Comics comes the world's newest and greatest superhero, Plastic Man. He can spring, he can stretch, he can fly, he can bounce, he can change his shape. Each week, Plastic Man will face the world's greatest collection of villains. There's action. There's comedy. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es el final de Comic Manía. Tristemente. ¿Dónde se fueron la primera hora y media? Se esfumó. No, desapareció. Ya no existe con nosotros. Ah, ¿sabes qué? Lord Nacindo es... Puede ser que sí sea Pedro Artomi, que ya recordé a qué se refiere. ¿Sí? Ya recordé a qué se refiere, entonces no borres esa pregunta. Antes de empezar, tengo algunos mensajes aquí rapidísimos que tengo que leer. Mi buen amigo Heinzi, que es de Guadalajara, gran, gran, gran persona. Tuve la oportunidad de conocerlo en la Comagón y juntos moderamos la plática con Eddie Berganza. Fue muy, muy, muy divertida. Ya invité a Heinzi a participar en el programa, porque cada vez que escucha el programa a través de tu radio online.com.mx, se mete a Facebook y constantemente me está mandando datos. Datos curiosos. Como que se nota que quiere participar. Entonces, Heinz, ya estás invitado. Espero que podamos resolver. ¿Está haciendo currículum, entonces? Sí, ya es parte del programa. Heinz nos dice las siguientes frases. Dice, Los Cuatro Fantásticos está destinada al fracaso. Estoy de acuerdo contigo. Yo sigo aquí participando desde el Face, obviamente. Dice, sus cinco dibujantes favoritos del Hombre Araña son, obviamente, John Romita... Padre, John Romita, hijo, Steve Ditko, Gil Kane, totalmente de acuerdo con Gil Kane, totalmente de acuerdo. Y, sin duda, no podía faltar su mejor trabajo, Todd McFarlane. ¿Sí? Sí, sin duda. Las tres horribles, pero... pero se veía y también chido. Dice aquí, Sí, creo que no diste el a que no dije el 5, solo me quedé en Ramos. Sí, nos quedamos en el 5. Nos quedamos en Ramos y se lo merece como el 4, y sin duda el 5, estoy contigo, totalmente sí. Todd McFarlane. Y aquí mi buena amiga Harley Quinn dice que ella odia a Heinze. Y hablando de gente que odia a otras personas, mi gran amiga Alex dice que no le cae para nada bien nuestro buen amigo Gabo, que se ha unido al programa el día de hoy. Entonces, hay mucho odio. Mi amor, te tengo dos noticias. No lo digas. Sí, quiero mucho a Alex. Creo que es una gran. La primera es que no la conozco. Es una linda persona. La quiero mucho. Y está enfermita ahorita. No me importa. No me importa. O sea, realmente no seas cruel. Es que, o sea, ¿estás de acuerdo que ¿qué? Yo nada más vengo de visita? Pero espero que vengas más seguido. Con esos mensajes, yo creo que sí. Va a ser como el chacal que aparecía en Sábado Gigante. Va a llegar a poner X aquí. Va a llegar con un espantazo. ¿No? Algo así, ¿no? Me puse rojo, Carlos, de risa. Oye, y eso que... ¿Sabes que Gabo te podría hacer una buena versión de Comic Manía la más? ¿Sí? Claro. ¿Tú sabes, mi querido Gabo? ¿Qué? ¿Cuál es el eslogan de este programa? No creo que sea. No lo sabes, ¿verdad? No, te lo voy a decir. Estoy invitado. Te lo voy a decir. Oye, no. Nada más que ver, le voy a pedir ayuda, obviamente, a Ángel Kitay y... A Logan Nova, para que me ayuden. Esto es Comic Manía y es la más perrona. ¿Nos puedes hacer Comic Manía? Ya te estás olvidando. Comic Manía. Ey, cuidado con tu lenguaje. Comic Manía, la más perrona, nos puedes dar. Porque queremos hacer la competencia con la que buena, compañero. ¿Qué te parece si te mando algunos audios y ya los vas pasando, ¿no? Me parece perfecto, porque sin duda no seamos el mejor programa, posiblemente tampoco el más divertido, pero estoy seguro que podemos lograr ser el más perrón. Entonces, ¡órale, güey! Así es, Gabo. Monse Gabriela, Monse Gabriela nos hizo también el favor de hacernos un divino anuncio de este programa a través de nuestro Twitter, que todos ustedes saben, Comic Manía MX, sí. Es el nombre del Twitter, @ Comic Manía MX, y también nos dice lo siguiente: hola, ahora sí prepárate, porque mis dudas dominarán de nuevo el programa. Buajaja. Bueno, en realidad no tanto, no, créeme, sí, muchísimo. A ver, acabo de ver la Liga de la Justicia Ilimitada y quería ver si me puedes hablar del personaje. Preguntas, me imagino que se refiere a The Question. The Question. Señores, por favor, The Question. Vamos a empezar desde el inicio. Antes de ser miembro del panteón de DC, ¿dónde sale por primera vez Dick Sage, mejor conocido como The Question? ¿En qué editorial? Estaba en... La verdad no me acuerdo. Charlton Comics, señor. Sí. Es esa que a nadie le importaba. Forda Charlton era miembro del panteón de héroes de Charlton Comics junto con estaba The Question. Señores, Captain Adam, claro que sí. Pues me parece que fueron todos los que fueron basados para hacer para los Watchmen, sí. Entonces, ¿cuáles otros serían? Peacemaker sería The Comedian. Blue Beetle también estará ahí. Blue Beetle, que sería obviamente interpretado en Watchmen por Night Owl. Uh-huh. También tenemos a Silk Spectre en la película de Watchmen. Okay. Y su referente en Charlton era Nightshade, obviamente, okay. Sí. Parece que no leíste Pax Americana. Parece que nadie leyó. Todos salen en The Multiversity Pax Americana. Sí, sí. Resulta que estos cómics de Charlton no eran muy buenos. Fueron cancelados eventualmente. DC, durante la crisis en Tierras Infinitas, toma posesión de estos personajes y los mete dentro del universo DC. Antes de meterlos en el universo DC, le piden a Alan Moore que haga una historia con estos personajes. A él se le ocurre la historia de Watchmen. Dick Giordano, que en ese momento era el que publicaba DC, era el editor en jefe de DC, dice: ¿sabes qué? No puedo permitir que hagas esto con esos personajes que yo tanto quiero, porque yo trabajé en Charlton cuando esos personajes estaban siendo creados. Si haces esta historia, los vas a arruinar para siempre. Sí. ¿Qué te parece si agarras estos personajes, basas a héroes nuevos en estos personajes y haces tu propia historia, y yo tomo estos personajes y los dejo en el universo DC tal cual? Sale el cómic de Captain Atom, fue bastante bueno. Sale el cómic de Blue Beetle, que fue bueno por un tiempo. Sale el cómic de Peacemaker, que fue malito desde que inició. Nightshade fue miembro de del Suicide Squad. Y The Question tuvo un cómic brillantemente escrito por Denny O'Neill, uno de los mejores cómics que jamás ha hecho Denny O'Neill. El arte, se me olvida el nombre del dibujante, creo que Dennis Cowan era el dibujante. El arte está muy extraño, pero muy bonito. Ya están los primeros 2 o 3 TPs. Por favor, léanlos. Son excelentes. La idea de The Question, que fue creación, curiosamente, de Steve Ditko, era esta búsqueda de la verdad. Hacer las preguntas para recibir las respuestas correctas. Siempre en esta búsqueda de destruir el incógnito y agarrar las respuestas. Digamos que The Question, su enemigo número uno sería el acertijo, si en algún momento se encontraron solo una vez en el cómic de The Question. Es buenísimo el cómic, el arte está precioso. Originalmente por Steve Ditko estaban las ideas, pero no estaba la forma. Afortunadamente con Dennis Coven agarró la idea y le dio forma, y le dio una forma hermosa. Nunca se enfrenta tal cual con supervillanos, de vez en cuando sí, de vez en cuando no, pero nunca, pero más que nada era esta búsqueda de la verdad. Hay un momentito en el cómic de The Question de los años 80, donde se une con Green Arrow, excelente cómic, excelente, son dos números, brillante, y más adelante todos los anuales de Batman, Green Arrow y The Question se unen y también son excelentes esos anuales. En serio, si no lo han podido leer, cómprenlo. Pero tan interesante como es el cómic de Denny O'Neill, basado en el personaje de The Question, su personificación, su caracterización en la Liga de la Justicia Ilimitada es totalmente diferente. Lo hacen como que un paranoico que constantemente está buscando conspiraciones. Que ya tenían acá su cuarto lleno de papelitos entrelazados líneas. Sí. Me encantó esa caracterización. No es la caracterización de los cómics, mucho menos de Charlton, tampoco de DC. Pero lo que me encantó fue que dijeron los chicos que están escribiendo la Liga de la Justicia Ilimitada: no podemos tener a alguien que nomás golpee, porque ya tenemos a muchos que tienen poderes físicos. No podemos hacer que sea nomás un detective, porque ya tenemos a Batman y nadie le puede ganar a Batman. Tiene que ser algo más. Entonces, tiene que ser un Batman paranoico. Un detective que ya perdió el camino porque ve conspiraciones por doquier. Batman, él ve el misterio, resuelve el misterio. Pero en el caso de The Question, él ve el misterio y ve más allá, y ve más allá, y ve más allá, hasta que se vuelve todo una gran y enorme conspiración. Y todo el mundo lo tacha de loco. Y lo curioso es que esta gran conspiración que él sabe que va a venir, eventualmente da frutos. Excelente, excelente personaje, ¿cierto? ¿Les gustó mucho esa serie? Pues de hecho, la única adaptación que conozco de él es la de la Liga de la Justicia Ilimitada. Y a mí me gustaron mucho los episodios de... Bueno, todos los episodios de la Liga de la Justicia Ilimitada están bastante... De hecho, a mí me gustó una aparición donde está con The Huntress. Y creo que no sé si es el cómic de Cry for Blood. Es Huntress, Cry for Blood. Es la primera vez que ellos dos se vuelven pareja. Sí, me gustó mucho ese cómic. Pero no he leído lo de Denny O'Neill. Pero léelo. Están los TPs por ahí. Cuando nos vayamos a San Diego, te guiaré para que consigas esos TPs. Okay. Y dice acá: también me gustaría que hablaras de las parejas sentimentales que existen en DC y Marvel. ¿Cuáles son tus favoritas? Pues ahorita que acabamos de mencionar Huntress y The Question, me encanta esa pareja, porque es una pareja que no debería de funcionar y sin embargo funciona muy bien. Obviamente también he sido siempre gran fan de Nightwing con Batgirl. Es una hermosa pareja. Y obviamente también Scott Summers, curiosamente, no con Jean Grey, que es una zorra, sino con White Queen, Emma Frost, porque es una mujer que es mala y él la vuelve buena con su amor. Además, ella creo que sí lo quiere, porque creo que las demás se enamora de él. No lo quieren. No. Jean Grey le pone los cuernos todo el tiempo. Entonces me encantó que a Grant Morrison se le haya ocurrido que juntar esos dos personajes que podría ser tan dispares, pero a última hora hacen una perfecta, perfecta unión. Y también, bueno, una de las mejores parejas, una de las que más me gusta, sin duda, siempre ha sido Reed Richards y su Storm. Sí, es el top. Sin duda. ¿Ustedes tienen alguna que quieran? Me acuerdo de Oliver Queen y Black Canary. Muy buena. Creo que me gusta mucho la relación. Bueno, es Brainiac 5 y Kara Sor-El. Me gusta mucho preciosa, preciosa. Porque también es una pareja que no debería de funcionar. Sí. Él es el tranquilo y súper inteligente. Claro. Y ella es la más dinámica, más agresiva, más poderosa, ¿no? Yo casi toda la legión ahí es puras parejas. Sí, son puras parejas. Algunas funcionan mejor que otras, pero esa funciona mucho. También es la Vision y Scarlet Witch. Sí. Que también es una mujer que puede ver la humanidad dentro de una máquina. Hermoso, hermoso. Hay cosas muy bonitas por ahí. Podemos hablar ahora. Podemos hacer un programa especial de solo eso. Y si también acabo de ver Watchmen y me pareció genial. Los T salieron aquí en México. ¿Son buenos? Los TPs salieron aquí en México. ¿Son buenos todos para tratar de conseguirlos? ¡No! Lo único bueno es los 12 números que conforman la historia original. Solo cómprate el original porque los otros también asco. Sí, Before Watchmen, que son precuelas de todo lo que sucede en la historia de Watchmen no valen la pena, ¿cierto? No valen la pena. No, para nada, de ni una de las maneras. Y dice que Rorschach tiene historias aparte o solo las que salen en el cómic de Watchmen, señores. Solamente en el cómic de Watchmen. Y el Before Watchmen. Ah, okay. Pero eso no importa. No. Para nada, no importan para nada. No los leas, solo lee lo que aparece en esos 12 números. ¿Los personajes de Watchmen alguna vez interactúan con los demás personajes de DC como Superman o Batman, señores? ¿No? Pues no, pero hay como unos guiños dentro de la historia. Hay muchos guiños dentro de la historia de DC, por decir, en Superman Beyond, Captain Atom, sí. Sí. Que se parece más a... ¿cómo se llama? A Doctor Manhattan. Sí. Es el que aparece en Batman Beyond, en Superman Beyond. No, se ve menos como Captain Atom y se ve más como Doctor Manhattan. Y hay un número de The Question donde Big Sage va a tomar un vuelo, va a comprar un TP para leer algo en el avión, ve Watchmen y lo compra y está leyendo el cómic, y cada vez que ve a Rorschach dice, ah, ese me recuerda a alguien, ¿no? Sí, y es obviamente The Question, sí, claro. Haciendo como un pequeño guiño de que él fue la base para Rorschach. Y de hecho me acuerdo que en ese momento, en ese cómic lo golpean mucho y dice, ah, Rorschach se estaría riendo de mí. Y dice que... ¿hay algunas otras películas que hablen del universo DC aparte? Porque yo no sabía que Watchmen era de DC. Ah, entonces básicamente se está refiriendo si hay alguna historia con que es que fue publicada por DC, pero no con héroes de DC. No que yo recuerde. No, me parece no. ¿No, verdad? No, yo no me acuerdo de ninguna. Yo tampoco, como que todo ha sido parte de DC. Watchmen es como que algo aparte. Sí. Y todas las otras cosas que son de Vértigo, pues de alguna manera u otra sí fueron parte del universo DC en algún momento, ¿no? Como Swamp Thing, ¿no? O Hellblazer, Constantine, sí fue parte del universo DC antes de irse a Vértigo. Y vamos a ver por acá. ¿También sabes por qué en la tienda de los buitos unos chicos se peleaban porque un señor compró como 20 de estos? Aparentemente es un Superior Spider-Man número 1 con portada variante de Scotty Young, si estoy en lo correcto. Pero si estoy en lo correcto, esta es la versión obviamente mexicana, ¿no? Sí, claro. Me imagino que el señor se lo compró porque cree que tiene algo que vale mucho y que un día va a poder venderlos. Es que posiblemente y mandar su hijo. Nunca había visto una portada variante mexicana. Pero el problema es que los cómics de Televisa no tienen valor como los cómics de Marvel. Los cómics de Marvel tienen un valor nato. En el momento que son impresos, tienen un valor. El valor de portada. Y ese valor puede incrementar si hay una gran demanda por él. Un cómic mexicano no creo que tenga ese mismo nivel de demanda. Sí, de hecho, jamás. Vete a un puesto de revistas y ahí encuentras todo todavía desde hace 4 meses. Vender un cómic americano en otro país, obviamente. Sí, te lo van a cobrar, pero un mexicano es como nada más aquí o... Sí, exacto. Claro. Un cómic americano tiene valor en todo el mundo. Sí. Es como el dólar. En cambio, sí. Un cómic de Televisa, al igual que el peso, solo tiene valor aquí. Por personal nada más. Y también acá me están mostrando otras imágenes de un cómic de Amazing Spider-Man, que me imagino que son portadas variantes. Sí, son, ¿no? Sí, son portadas variantes. Que son portadas variantes mexicanas, pero si la gente las está comprando, es nomás porque creen que van a tener un valor a un futuro, pero no. No y la van verdad a tener. Ya es por. Yo las compro solo por gusto. Si me gusta la portada, sí, compro mejor ese. Vamos a comprarte una portada la que te guste más y para que ya. ¿Por qué te quieres 20 portadas? Sí. ¿No? Y también, ¿por qué tanto furor por esto? ¿Son buenos o es la fiebre como las portadas de DC, de 3D de DC? Superior Spider-Man tiene muchos fans. Yo personalmente no fui uno de ellos. Me empezó a gustar de Spider-Man 32 en adelante, porque ahí es cuando empieza el Age of the Spider-Verse. Todo lo de Amazing Spider-Man, escrito por Dan Slott, dibujado por Humberto Ramos, es genial. Buena portada variante o no, es brillante. Entonces, cómprenlo, por favor, les va a gustar muchísimo. Y bueno, tengo más dudas, pero ya voy a entrar a clases. Las dejaré para después. Un saludo a todos en cabina y a los escuchas. Y también lindo día también para ti, Joey, y un fuertísimo Shazam. ¿Qué pasó, Lorda? Pues mira, entre los robos de identidades, yo ya de veras no sé si es real o no. ¿Qué pasó? Pero está escribiendo Kitty Bracho. O sea, no sé si sea realmente mi amiga Kitty Bracho. Yo lo que quiero, Kitty tiene... tu WhatsApp. Kitty tiene mi teléfono, mi WhatsApp, mi Facebook. Dile a esta Kitty que te escriba algo en tu Facebook. WhatsApp. No, en tu WhatsApp. Que te escriba algo WhatsApp. En tu WhatsApp para confirmar su identidad y listo. Ok. Porque no queremos que Kitty Bracho diga alguna leperada al aire. A lo, si no es ella, ¿no? Vas a ver al presidente bueno, también matando tú. No. Entonces, a ver si es o no. Dile a esta Kitty Bracho, que no sabemos todavía su identidad, que te mande algo a tu WhatsApp y ya sabremos si es ella o no. Okay. Y también dice acá Paco, Hoy hay Comic Manía a partir de las 5:30. La más perrona, sin duda. Comic Manía con Carlos Diego Macías, el sexy de regreso. Muchísimas gracias. Y también aquí Pedro Coronado desde aquí. Empezó. Pues sí, porque su pregunta fue la misma que tú me acabas de decir. Pregunta, Joey. Darkseid, Thanos, dado su parecido, ¿cuál es el original? Ya sí, quedamos sí, que fue sí, Darkseid. Sí. ¿Quién copió a quién? Obviamente Thanos a Darkseid. ¿Y quién ganaría? Quedamos todos que Darkseid sí, ganaría. Y dice, aquí hizo un comentario Montse Gabriela, pero como algo más dirigido hacia mí. No lo voy a decir al aire. Dice Daniel, saludos Joey, Lorna, Darth, Bernie y compañía. Un miércoles más de Comic Manía. Básicamente eso fue lo que me dijo. Yo le dije, sí, tienes toda la razón. No quería hacerlo evidente. Gracias, Gabo. Pero bueno, okay. Dice, ¿qué te parece el nuevo Agent Venom o el agente Venom que está saliendo en las Guardianes de la Galaxia? Es básicamente Flash Thompson con el simbiote volando por el espacio. Y ahora su traje es un poquito más metálico. Se ve más bonito, sí. Como que le pidió para extra... Protección en el espacio. Ahora su traje es un poco más metálico. Es que un alien que viaja por el espacio no sobrevive en el espacio. Exacto, obviamente. Visualmente se ve muy interesante, sí. Pero a nivel historia, creo que lo que acaba de decir Logan no es perfecto. Es perfecto. Dice Daniel, yo viví un cómic llamado algo así como America's Got Powers. ¿Sí sabes cuál es? ¿Qué tal está? No está tan bueno. Y básicamente es como una competencia como America's Got Talent, American Idol, okay. O The Voice. Es una competencia. ¿Perdón? ¿Meta? Sí, es un cómic que es una competencia en este planeta, en este mundo, donde hay muchos superhéroes. Ellos compiten para ser miembros de una de un equipo. Como un reality show. Así es para... un reality show, pero con superpoderes. Entonces está graciosita la idea. Pues, yo creo que la había visto porque acaba de ser publicado por alguna editorial. De seguro sí, pero no. Creo que el arte está bonito, al menos de las portadas, pero la historia se me hizo muy X. Dice Julián Vázquez, hola maestro Joby, ¿ya viste Agent Carter? ¿Qué te pareció? Ya vi Agent Carter, que es obviamente una precuela de Agents of S.H.I.E.L.D. Son las aventuras de Peggy Carter, despuesito de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ella está trabajando para el equipo que eventualmente se convertiría en S.H.I.E.L.D. Y como es la mujer y está llena de puro misógino, obviamente la maltratan. Y como son los años 40. Pues son los años 40, como que todo tiene todo el sentido del mundo. Yo personalmente siento... que esta chica, Hayley Atwell, no solo es preciosa, creo que es muy buena actriz y está haciendo lo mejor posible de lo que queda en ella para que la serie funcione, pero la serie es básicamente S.H.I.E.L.D., pero en los años 40. Sí. Y eso no es algo bueno. ¿Qué vimos en S.H.I.E.L.D. por toda una temporada? A esta gente yendo a través de todo el planeta, recogiendo basura, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que va a hacer ahorita Agent Carter? Al menos en el primer episodio, que es el único que he visto. Le pide a Howard Stark. Nada más que le ayude para recolectar su basura. Sí, es lo mismo. ¿Quieres juntar basura? Pues sí, es que lo que termina pasando en el futuro, en Agents of S.H.I.E.L.D., hay muchas cosas ¿cómo se llama? Extraterrestres en la Tierra y hay que deshacerse de ellas. Aquí es que lo que pasa: Howard Stark hizo muchos inventos peligrosos, alguien los robó, hay que controlarlos. Es como que es lo mismo. Es como Armor Wars, pero como en los años 40. A vapor. Y se ve bonita la serie. Está interesante el primer capítulo, pero yo lo sentí como que va a ser cada semana, semana tras semana es ella buscando algo nuevo que se le perdió a Howard Stark. Pues según, hasta donde sabía, creo que solo iba a ser una temporada de eso. Creo que es menos de una temporada, creo que es, es como una miniserie o algo así. Son como 8 capítulos para dar entrada a lo que va a pasar en Agents of S.H.I.E.L.D. Pero personalmente está el maestro Chewie. O sea, ahora ya no conforme con robarse las identidades de mis invitados, ahora se roban las identidades de tus invitados. Escuchando. ¿Sabes por qué eso me da mucho gusto, Lorna? Porque significa que escuchan todo el día tu radio online.com.mx. No, debería de agradecerles, claro. Es que nos suben el rating a todos porque se saben los nombres de todos y cada uno los escuchas. Sí. Y de mis otros conductores de los programas. También, un aplauso para ellos. Un fuerte aplauso para nuestros troles que son ávidos. No duermen. Afortunadamente está Gabo aquí. Me quería alburear esta persona y ya le contestó. Muchas gracias, Gabo. Protegiste a Lorna. Ya me protegí. Todo un caballero, el muchacho. Creo que te parece una salida al cine o algo así, ¿no? A ver. Oye, ¿no te estás pasando? No, tú. Que Lorna te lo paga a ti. ¿Qué te pasa? Mira, espera, y esto se pasan porque Diana Turner está gravemente enferma en el hospital y se están poniendo su nombre. ¿Qué mala onda? ¿Qué tiene Diana Turner? Diana tiene una crisis hipertensiva y están burlándose de ella, poniendo su nombre en el chat. O sea, qué mala onda. Y también nuestro buen amigo Ra Alter está ahorita también en el hospital. Sí, también está en el hospital. Un fuerte abrazo a Ra. Sí, es el hijo de Tere, sí. Que se encarga del problema. Pero de la ginecología. Se habían ido y regresaron con más fuerzas. Es que te voy a decir una cosa: no pueden vivir sin mí. Sí, no pueden. Lloraron amargamente. ¡Ay, no! Mi mamá no me lo va a creer donde estuve. De hecho, cuando estuviste de viaje, yo creo que se conectaban y caían en una profunda depresión. Sí, lloraban. ¿Dónde está Joey? Necesitamos a Joey. Y a mí lo que me encanta es que lo pueden negar, pero velos. Están ahí, pero súper pendientes. Pero la próxima semana tendremos preguntas de Gabo, seguramente. Ah, sí. Dice, a ver, Víctor Ramírez, el más perrón a las 5:30, que escúchenlo por tu radio online, muchas gracias. Julián Vázquez dice, sí es cierto que ya salió Jupiter's Legacy número 5 y habrá una precuela. Señores, contesten esa pregunta, por favor. Sí, ya, apenas salió, creo que en esta semana, en la semana pasada, y la verdad, lo que está haciendo, aunque se tarde mucho Frank Whiteley, pero Mark Millar está haciendo una buena historia. De hecho, cerró el libro 1. Libro 1. Y sí, qué bonita manera de cerrar. Sí, qué bonita, hermosa manera de cerrar. Para las personas que no saben, estamos viendo un mundo donde hubo un grupo de héroes que protegieron el mundo en los años 40 y eran los más grandes héroes de todo el mundo. Pero resulta que pasan los años y sus hijos son una bola de buenos para nada. Sí. Se drogan, se la pasan acosándose acosándose con medio mundo. O sea, no tienen la responsabilidad ni el sentido de responsabilidad ni de hacer el bien que los padres tenían. Uh-huh. Y en ese entonces la hija del Utopian, el héroe más poderoso, no me acuerdo, se me olvida su nombre, ella decide empezar a salir con el hijo del peor enemigo del padre, sí, nomás para hacer que él se enoje. Un villano. Ajá, sí. La chica se embaraza y sin querer se enamora del villano, del hijo del villano, y el hijo del villano también se enamora de ella. Como que queriendo molestar a sus papás terminan enamorados. Pero sale. Y lo curioso es que dentro de todo esto, el hijo mayor del Utopian y el hermano del Utopian empiezan a hacer un complot para matar al Utopian, matar a la esposa del Utopian y ser ellos como que los regentes de toda la Tierra y poner la Tierra bajo su ¿cómo se llama? Bajo su dominio. Y obviamente cuando está pasando esto, sabe esta chica que la van a matar a ella y a su hijo no nacido. Ella y su novio se escapan y se van a Australia. Y lo más bonito es que eso fue el 1, 2 y el 3. Y el 4 vemos un poquito, unos 5 años después, 7 años después, cómo el mundo se ha caído en total caos. Porque aunque estos tipos creen que deberían de tener el control, no tienen la capacidad para en serio controlar el mundo. Y lo padre es que ya nació el niño, tiene como 4 o 5 años. Uh-huh. Y el niño lo único que quiere ser es ser como el abuelo. Como el abuelo, un superhéroe. Sí, quiere ser un superhéroe. Sí, eso me encantó y es hermoso. No quiero revelarlas demasiado. Porque sí, claro. Hay unas cosas que pasan en el número 5 que me encantan, pero lo que más me gusta es cómo los padres quieren proteger al hijo y no quieren que él demuestre sus poderes, pero el hijo les demuestra que si ellos tienen esos poderes, tienen una responsabilidad al resto de la humanidad de usarlos para el bienestar de ellos. Sí. Y el niño dice, un superhéroe nunca se puede rendir, y eventualmente ellos también entienden esto, y lo que viene en libro 2 pone mal. Jupiter's Legacy es uno de los mejores cómics que está saliendo ahorita. No importa que tarde 5 años en salir. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿estás de acuerdo con lo que acabo de decir? Sí, la verdad me está encantando, aunque haya tardado mucho. El número, casi 6-7 meses, no sé cuánto tardó, pero cada número te dice algo, te da pequeños detalles. Y me parece que en el número 4 al final, creo que hablaba de la secuela, que ahorita lo que estaban diciendo, y sí, apenas anunciaron que no va a estar con Frank Whiteley, pero yo siento que es para darles espacio a él y empieza a hacer el libro 2, pero este que se llama, creo que se va a llamar Jupiter's Circle, me parece. Que se va a enfocar en los personajes cuando tienen sus poderes y cuando reciben sus poderes por primera vez, antes de que todo se vaya al demonio, ¿cierto? Sí. Pero sí, interesante. Muy recomendado. Y curiosamente, una vez estaba yo aquí en el programa, un troll, para retarme, me dijo, ¿qué te parece Jupiter's Legacy? Como no lo había leído, dijo, déjame leerlo y te lo diré. Lo leí y se lo agradezco. Ajá. Igual que Starlight. Sí. Sinestro, otro de nuestros troles, me quiso retar con Starlight. Fui a leerla y me encantó. Gracias a los troles. Dos de los mejores cómics que he leído en estos últimos años, en estos últimos meses, han sido Jupiter's Legacy y Starlight. que fueron de troles. Muchas gracias, muchachos, en serio. Gracias por mejorar mi vida. De hecho, creo que tú me dijiste acerca de Superior. Quería saber si Superior era bueno o malo. Sí, Superior es muy bueno. Tuve la oportunidad de leerlo y me encantó Superior, uno de los mejores cómics que he leído. Y también Super Crooks, muy divertida. Y también Secret Service, Secret divertidísima también. Y todos son de Mark Miller. Sí, o sea, ¿cómo puede ser que alguien escriba cosas tan buenas y también Superman Red Son y también cosas tan malas como Kick-Ass? Bueno, te puedo decir. Pero sí, cómprate Jupiter's Legacy, ya salió el número 5, buenísimo. Héctor dice, gracias a Enrique y a Joey por las recomendaciones de Spider-Man y por los comentarios, un abrazo, pues muchísimas gracias. A Nelly dice, veré si alcanzo algo. Dice Nelly, escuchando por primera vez Comic Manía, veremos qué tal. Hijo, algo me dice que ya fue su primer y último programa de Comic Manía. Muchas gracias, Nelly. Gracias, Gabo. No, que ya perdimos otro escucha por tu culpa, pero no importa. No, que dijo que, que es la primera vez que escucha Comic Manía, veremos qué tal. Y después ya no comentó nada, lo que me hace pensar que ya fue su primera y última vez que escucha Comic Manía. Lo que pasa es que está pasmado. Ah, claro. Y digo, no manches, que me den más de eso. Quiero más, aquí a la vena, ¿no? Wow, Lorda, yo no sabía que había alguien en este mundo con mi mismo ego. A ver, Oye, nos escribe Enrique Peña Nieto. ¡Wow! Oh, te dije que era el que faltaba. No juegues. Jefe. No. El presidente de la nación, ¿qué quiere saber de cómics? Pero no sabe leer. Él ve los dibujitos. Cállate. Bueno, tenemos más saludos de Ana acá para Logan. Ah, okay. A ver, por favor. Seguro que es la de verdad. Capaz de que pues ya yo también. Espero. Ah. ¿Qué dice Ana? No dice nada, o sea, nada más está, ah, bueno, está checando aquí. Oye, mejor te la pasamos por inbox porque sí. Me encanta tu voz al aire, mi amor. Oh, excelente. A ver, ¿algo más, Lorna? Bueno, Píldora Atómica y el mini batiluchador. Bueno, el mini batiluchador quiere que dé un mensaje al aire muy importante. ¿Otra vez es su novia? Porque ya lo hizo la semana pasada. Pues sí, porque dice, dice: a todos los amigos en cabina y a todos los trolls, solamente les puedo decir que tengan más ingenio. Omar Josep, solamente hay uno. El mini batiluchador, Lornita, puedes mandar saludos, por favor, a Viri, Natalia y a Sayuri, que las amo, por favor, gracias. Ah, ok. Sus saludos. Y Píldora Atómica, uh-huh, quiere saber del regreso de Star Wars a Marvel Comics y qué puedes contar sobre Jackson o Jackson. Sí, es JAXXON. Ajá, ¿cierto? El conejo verde. El conejo verde. Es muy curioso. Jackson está. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pienso del regreso de Star Wars a Marvel? Todo depende del artista, todo depende del escritor. Si este cómic hubiera estado en peores manos, en manos más mediocres, hubiera sido un mal cómic. Pero dijeron, ¿sabes qué? Ya finalmente, después de millones de años, treinta y tantos años, cuarenta y tantos años, ya regresó la franquicia de Star Wars otra vez a Marvel. Hay que sacar lo mejor. Sí. Pusieron a Jason Aaron, que ha escrito mucho del... Ahorita Thor, eso escribió Thor. Thor, que se le va a hacer muy bueno. Y también Wolverine, ¿no? Wolverine. También, él fue el que le quitó el factor de curación a Wolverine. Sí, claro. Ah, ¿él fue? Él fue. Fue Jason Aaron. Y aunque creo que él no fue el que se le ocurrió a... meter o ¿cómo se llama? Llenar o cubrir a Wolverine de adamantium. Claro, no, ese ya fue otro. Fue Charles Soule. Que me gustó mucho la miniserie de Death of Wolverine, pero ese final es así como que compañeros, neta. Pero bueno, a dónde voy con todo esto. Efectivamente, Jason Aaron hizo un muy buen trabajo como guionista. John Cassaday no sabe dibujar mal. Entonces fue una excelente, excelente unión de escritor-dibujante. Y por eso tenemos un tan, tan, tan buen cómic. Sé que mucha gente se está quedando loca por la gran cantidad de variantes. Honestamente, yo me compré una variante, obviamente, sí, la de Fantástico, porque yo tuve la oportunidad, gracias a David Noriega y al gerente Juan Bautista, de permitirme el honor de presentar esta portada. Entonces, obviamente, dije, es parte de mi vida, tengo que tener la portada de Fantástico. Y además, porque obviamente Paul Renaud y yo, pues ya nos tuiteamos entre sí, pues ya somos amigos, ¿no? Entonces, obviamente ya tengo esa portada en mi casa, pero compren la portada que sea, no importa. Sí. Lo bonito es el interior. Sí. El cómic es muy bueno y vale la pena. Sí, aparte de... Estamos divertidísimos con los trolls. ¿Por qué? A ver, ¿quién me contrató? Quieren que seas un sexy chambelán de quinceañera. Ah, ok. No, bueno, si la miras en YouTube, porque es famosa en YouTube. Okay. Muchas gracias por escribirnos. Wow. Pero retomando la plática de cómics, que para eso estamos aquí. No para hablar de si soy o no soy chambelán. Que me encantaría, pero ya no me queda mi traje porque he crecido dos o tres tallas de pecho y brazo. ¡Ah! Pero no hablemos de eso. En el gimnasio, compañero, en el gimnasio. La gran cantidad de proteína que tengo en el cuerpo. Okay. La dieta Wolverine. No digas eso al aire. Jamás, jamás haría ese tipo de cosas. Es. ¿Por qué lo traes, Lona? Entonces, ¿a dónde voy? Con todos. Señores, entonces. Jackson es una creación de los cómics de Marvel durante los años 70, de los años 80, cuando era parte del cómic de Marvel. Sí, Star Wars, Star Wars era parte de Marvel. Ok, sí, sí. Ah, ya. Entonces, ellos tienen que contar historias dentro del universo, de este universo que está en una galaxia muy, muy, muy, muy lejana. Que no tuviera que ver con. Pero el problema es que, como era parte de los cómics de Marvel, cuando todavía estaban saliendo las películas de Star Wars, no podían usar a lo loco los personajes importantes de la saga. No podían usar a Darth Vader, no podían usar a Luke Skywalker, a Leia o a Han Solo sin el permiso de las personas encargadas de Lucasfilm. Entonces, ellos tenían que buscar la manera de presentar personajes nuevos, tener aventuras con esos personajes nuevos para que de esa manera puedan contar historias dentro de ese universo sin involucrar a los personajes principales. Entonces, lo que resulta es, se le ocurre al escritor, no recuerdo si es Roy Thomas, no tome mi palabra, no aparece aquí en el Wikipedia desafortunadamente, pero no, creo que era Roy Thomas, pero no me tomen la palabra, decide hacer una historia basada en The Dirty Dozen. Aquí creo que lo pusieron los 12 del patíbulo, okay, que es una historia de guerra. Es una película de los años 50, 60, que es una película de, sí, es después de la Segunda Guerra Mundial. La película toma lugar en la Segunda Guerra Mundial, donde tienen una misión suicida. Entonces agarran a 12 reos, guiados por un sargento, capitán, comandante, lo que sea, coronel. Él los entrena para que estos 12 personas que van a morir, o sea, están sentenciados a la muerte en esta prisión del ejército, van a hacer esta misión suicida. Son como Suicide Squad. Los que sobrevivan a esta misión suicida, bueno, quedan libres. Okay. De ahí se basa John Ostrander para crear el Suicide Squad, pero en vez de ser reos, son supervillanos en el universo DC. Pero están todos basados en esta película, ¿no? Entonces, lo que decide hacer Roy Thomas, si es el escritor, perdón si me equivoco el nombre del escritor, es hacer un homenaje a los Dirty Dozen, con personajes en esta galaxia muy, muy, muy lejana. Entonces, tiene que crear personajes nuevos para tener aventuras dentro de este cómic. Y el personaje de Jackson está basado en un conejo antropomorfo, todo verde, con las orejotas todas paradas. ¿Les recuerda a alguien muy popular que salió en muchísimas películas de los Looney Tunes? Bugs Bunny. Es basado en Bugs Bunny. Okay. El personaje de Jackson es basado literalmente en Bugs Bunny, nomás que es total y completamente verde, en vez de ser azul y blanco. Y resulta que empieza esta historia y cuando se entera George Lucas se súper enoja. Se súper enoja, no porque están utilizando a Bugs Bunny o un símil de Bugs Bunny, sino porque no hay personajes total y burdamente cómics en el universo de Star Wars. Okay. No existe. Ajá, un personaje total y completamente ¿cómo se llama? ¿Qué es la comicidad? No existe en Star Wars. ¿Qué es lo que sucede? Años después, Jar Jar Binks. Wow. Por eso ya ahorita Jackson se ha vuelto muy popular en memes y se ha vuelto muy popular entre los fans de Star Wars, que se enojan que esta historia fue cortada abruptamente porque Lucas se opuso a la inclusión de Jackson. Y por eso es que Jackson aparece hasta en una de las portadas, porque es un personaje ya muy, muy popular dentro del culto de Star Wars, porque lo quitan a él por ser cómico años después. Jar Jar Binks. Entonces de ahí sale Jackson. A ver, Lorna, ¿alguna pregunta más? Sí. ¿De quién nos toca? Ah, mira, tengo una pregunta que es un muy buen amigo. Su nombre es Sor. Ok. Sor es el organizador de la Comagón. Él fue el que me llevó a Guadalajara, donde conocí a la bellísima Lady Loki. Entonces, él es el culpable de todo lo que me esté pasando. A ver, Sor nos dice: saludos a todos en el programa. Como te prometí, Joey, te envío una de mis tantas dudas en el mundo de los cómics. En Final Crisis, ¿dónde está Superman? Me imagino que se refiere en el cómic de Superman Beyond, escrito por Grant Morrison, que está la cosa más bizarra del mundo. Sí, lo veo. Básicamente lo que hace Grant Morrison es agarrar a Superman y lo lleva como que a esta otra dimensión donde nacen todas las historias. Donde lo que está al centro de esa dimensión es un libro, que es el libro de la historia del universo entero, del mundo entero. Y junto a Superman hay varios símiles de Superman, incluyendo un Dr. Manhattan, Captain Atom. Y básicamente se trata de ver qué rollo con este, con este libro inicial, con este libro original que escribe, que de ahí nacen todas las historias. Es como que una búsqueda de el centro de toda la, toda la realidad, ¿no? Es un cómic muy, muy interesante, pero muy profundo. Sí, sí, sí. Y más que un poquito complejo, ¿cierto? Sí, de hecho lo leí, lo tuve que leer como dos o tres veces. Sí. Y solo son dos números. Sí, solo son dos números. Y hay muchísimas, muchísimas y muchísimas ideas dentro de tan simple solo dos números. Gustavo Cuevas dice: hola, buenas tardes a Lorna, Joey e invitados. Me gustaría que contestaran estas dudas que tengo. Acabo de leer Flash Rebirth y no logro entender cómo fue que Reverse Flash también regresó. ¿Me lo podrías explicar, por favor? Es muy simple, señores. Acabamos de hablar del cómic ahorita, dibujado por Eden Van Sciver. ¿De Flash? Al final de Black Knight, ¿qué sucede? Ah, al final de Black Knight, déjame ver, me acuerdo. ¿Señores, leen cómics? ¿Qué? Sí, pero me estoy acordando. Ya tiene mucho que leer. Checa aquí el Wikipedia. Al final de Black Knight, 12 personajes regresan de la muerte. Oh, sí, ah, ya, sí. Ya viene de ahí, se desenvuelve. Sí, porque... Sí, ah, sí, ya me acordé. Gracias a la luz... La linterna blanca. La linterna blanca. Estos personajes regresan de la muerte, que es Aquaman, Flash, Aquaman, Capitán Boomerang, Hawkman, Hawkgirl. Hawkgirl, no me acuerdo quién más. Martian Manhunter, Hawk and Dove. Hawk está muerto. Dos personajes regresan, incluyendo Reverse Flash. Reverse Flash regresa en Black Knight, que es después de Flash Rebirth, y se va al pasado. Porque él lo que quiere hacer es torturar a Flash al reverso. Sí. Se va al principio de cuando nace Flash, mata a su mamá y va haciéndole la vida imposible conforme va pasando su tiempo. Pero le va haciendo la vida imposible de adelante para atrás. ¿Y cómo regresó a la vida Iris West? Nunca murió. ¿Sí recuerdan por qué? Iris West viene del futuro. Es que creo que tiene que ver mucho con Reverse Flash y los... No, de hecho no. Resulta que Iris West nació en el siglo XXV, si estoy en lo correcto. Sí. Se estaba muriendo y sus papás la mandaron al pasado. Cuando ella va al pasado, empieza a crecer en el siglo XX, conoce a Barry Allen Flash, se enamoran, empiezan a salir, empiezan a andar y todo muy chido, ¿no? Después resulta que cuando ella se está muriendo otra vez, sus papás vienen del futuro y la curan, porque ya salió la cura, y se regresan al futuro porque ella decide quedarse en el pasado con Barry. Después de lo que es la crisis en Tierras Infinitas, ella va al pasado, toma a Barry, no, perdón, antes de la crisis en Tierras Infinitas, ella toma a Barry y se van al futuro en el siglo XXV, y ahí se quedan hasta que viene la crisis en Tierras Infinitas. A Barry Allen va al pasado, se enfrenta al antimonitor y termina muriendo, y Iris eventualmente va del futuro al pasado y regresa a ser el personaje de apoyo en los cómics de Flash. Ahora el tercer Flash, su nombre obviamente es Wally West. Nunca murió. Lo único que hicieron es poquito a poquito hacerla más joven, porque la habían hecho demasiado viejita y pero la hicieron más joven. ¿A quién tengo en el teléfono? Rey David. Rey David, ¿qué me quieres contar el día de hoy? ¿Te gustó tu regalo? Espero que te haya gustado mucho. Hablaba justo para eso yo y para agradecerte infinitamente el detalle. Soy muy, muy feliz con mi tarjeta de Batman. Que bueno, a mí lo que me encantó fue que tú muy orgullosamente estabas portando tu tarjeta de Batman. Estás muy contento y alguien puso: ¿qué tontería es esa? O algo así. ¿Qué amigos tienes? ¿Qué mala onda son contigo? Tú estuvo mostrando tu alegría y ellos agrediendo tu alegría. Es que están envidiosos. Que me trajo y Carlos, yo y Moisés. Ha de ser eso. Oye, muchísimas gracias por haberme tú traído mi chamarra de Doctor Who. Entonces estamos a mano. Qué bueno que te gustó tu regalo. Gracias por hacerme este favor. Y también gracias por escuchar este programa. A ver, ¿qué opinas del programa del día de hoy? ¿Algo que te gustaría modificar? ¿Algo que te gustaría cambiar? ¿Te cae bien Gabo? ¿También quieres que se vaya? No sé. No, me cae bien. Yo nomás estaba ansioso de escuchar a Daniel. Yo pensé que sí iba a ser cierto eso. No, Daniel desafortunadamente, como te digo, está en la escuela, ¿no? Entonces me imagino que su papá no lo va a traer aquí hasta que tenga vacaciones o algo así. O espero que su papá no se haya puesto nervioso cuando le dije: oye, ¿puedes traer a tu hijo de 10 años a mi estación? ¿No? Le dije: no se preocupe, usted también puede venir, señor. No lo tiene que dejar irse, puede ser parte de... Pedófilo. Bueno, ¡Ey! No con niños. ¿Qué pasó? Estoy completamente a favor de la adición de Daniel y que por el intercambio de Bernardo. Me parece genial. Muchísimas gracias, mi querido Rey David. ¿Algo más que quieres decir antes de que nos despidamos? No, un saludo a todos. Como siempre, gracias a Lorna por el programa, por la estación. Y pues feliz año. No nos habíamos hablado desde el año pasado. Muchas gracias. Que estás muy bien, mi querido Rey David. Tierno. Un abrazo fuerte a todos. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos. Mira, ya tienes un fan, Gabo. Tienes un fan. Pero parece que todos quieren algo más joven en el programa. Me encanta tener fans esos. Gracias. Gracias a todos los fans esos que tengo, ¿verdad? Meramente. Pues también a todas las doñitas que me... Ok, ok, ya estoy, gracias. Muchas gracias. Lo de la Merced y todos, ¿verdad? Wow. Ok. Edgar nos dice: buen día, Joey. Hoy es día de Comic Manía. Tengo una pregunta. Sé que tienes predilección por los héroes con mallas. No digas nada, Gabo. Pero te he escuchado. Dije Maicon. Ok. Ya estaba apagado el micrófono, es lo bueno. Ya estuvo bien. Pero te he escuchado que has hablado por otros sin mallas. Como el juez Dredd, Sandman, etc. ¿Qué otros personajes sin mallas podrías recomendarnos? Saludos a todos, especialmente Lorna, a todos los Joey Lantern Corps. Y que no puede saludar al... ¿qué? Y que no pude saludar al sábado y desde luego al Sid Bernardo. Pues muchísimas gracias, mi querido Edgar. A ver, cómics sin mallas que me hayan gustado. Bueno, obviamente estuvo aquí con nosotros nuestro buen amigo Jim Starlin. Me encantó, me fascinó su cómic de Dreadstar, aunque en algún momento el personaje sí utiliza mallas, pero me encantó, pero es más que nada como está en el espacio, no son tanto mallas como un traje espacial, ¿no? Entonces me encantó Dreadstar, es un cómic muy interesante y obviamente es astrónomo nuestro buen amigo Edgar. Le va a encantar este cómic porque resulta que primero viene la Odisea de la Metamorfosis, donde vienen unos invasores a nuestra galaxia para poseerla, para tomarla. Y un personaje llamado Akhnaton decide buscar la manera de destruir la galaxia, porque es preferible la destrucción de nuestra galaxia a ser conquistada por esta raza. Al final de toda la Odisea de Metamorfosis, Dreadstar y Akhnaton son los únicos vivos de esta galaxia y se van a otra galaxia. Y todas sus aventuras son en otra galaxia. Y vemos todo tipo de aventuras que hay por ahí. Y lo padre es que después de eso, Jim Starlin decide dejar de escribir el título, le da las riendas a Peter David. Y Peter David dice: ¿sabes qué? Ya dijimos todo lo que tenemos que decir con esta galaxia. Nos vamos a otra galaxia y a ver qué va a pasar. Entonces, lo que siempre me gustaba era que la idea de explorar nuevas dimensiones, nuevas galaxias, nuevos mundos, nuevas criaturas, nuevos seres, siempre estaba como que al inicio de Dreadstar. Siempre era lo constante de Dreadstar. Y eso me encantó. Hay otro cómic llamado Grimjack, que es acerca de un cazarrecompensas, un mercenario que vive en una ciudad pandimensional. Todas las dimensiones de todo el universo se unen en el mundo de Sinosure, en la tierra de Sinosure, en la ciudad de Sinosure, mejor dicho. Entonces resulta que tú estás caminando por la calle y puedes estar en la tierra un momento, cruzas la calle y estás en la Tierra Media del Hobbit. Cruzas la calle y estás... Star Wars. Después cruzas la calle y estás en el mundo de los Looney Tunes. Todas las dimensiones del mundo se conectan acá. Y él es la única persona que sabe cómo navegar todo este mundo. Entonces, siempre lo contratan para hacer ciertas cosas. Por decir, una de mis mejores historias favoritas es que hay un tipo que es un borrachales en esta ciudad. Sí. Pero resulta que él es un borrachales en esta área de la ciudad. Un día cruza la calle, entra a una dimensión y allí tiene los poderes de un dios. Y él se vuelve el dios de la tribu que están haciendo ahí. Entonces la gente le pide favores y él se los da, pero llega un momento que la responsabilidad de ser el dios de esta gente es demasiada. Huye de esta dimensión y se va a emborrachar a un bar. Ahí se queda hasta que una de sus seguidoras se sale de ahí porque está buscando a Dios. Entonces dije yo, qué bonito, ¿no? Que sí, me encantó. Grimjack es de John Ostrander, el creador del Suicide Squad. No son tan difíciles de conseguir estos cómics, ya están las reimpresiones, están los TPs, cuando vayamos a San Diego de IRE. Yo de hecho tengo una compilación chiquitita, creo que IDW la hizo, son los primeros 20 números o los primeros 15 números. Están hermosos, o sea, en serio, si quieres un día te presto algunos digitales o algo así, porque los sólidos nunca salen de mi casa. Los digitales para que lo veas. Grimjack, excelente, excelente cómic. Y bueno, obviamente Hellblazer es un cómic lleno de ideas, lleno de historias. Obviamente Swamp Thing, un cómic que me ha encantado. Pero a ver, fuera de DC y Marvel, bueno, me está gustando mucho en Starlight, me encantó, que no tiene que ver literalmente con mayas. Sí hay mayas, obviamente, en Nemesis y también en Superior y también en Jupiter's Legacy. Pero las mayas son totalmente secundario a la historia que quieren contar. Sí. Y Corruptible contaría como... La historia que deben de contar. A ver. También Saga ahorita. ¿Perdón? Saga, por supuesto, ahorita. Saga está espectacular. Curiosamente, Saga, otra recomendación de nuestros troles y también de nuestro buen amigo Eric de Cortés Editorial. Me encantó Saga, no tiene nada que ver con este. No, pero qué bonita número. Historia. Yo terminé, yo me estoy siguiendo por cada por TPS, entonces ahorita terminé el número TP número 4. Entonces estás cuando, ¿por qué número será ese? 24, me parece que es cuando sí, sí se unen. No, que yo es lo que estoy comprando en español y ya lleva no retrasado el número 7 como 3 veces. Sí, creo que mi novia no lee cómics casi, pero Saga le gustó. Está amando. Es que está muy bonito Saga por el hecho de que es una adaptación de Romeo y Julieta, uh-huh. pero busca la manera de no solo contar la historia de estos amantes, sino contar la historia de este mundo. Sí. Y el mundo que te presentan es increíblemente novedoso. Nunca habías visto un uh-huh. mundo así. Nunca habías visto cosas así. De hecho, las telenovelas que hacen, que son telenovelas sí, que van directo, sí. son súper originales. El romance, cómo se da, el romance, cómo crece. Y después como poquito a poquito el romance se empieza a deshilachar uh-huh. y se empieza a alejar, porque cuando dos personas tienen una bebé, la presión que existe hace que las personas se empiecen a alejar. Son alienígenas, pero son increíblemente humanos. Saga es una de las mejores historias que estoy leyendo en este momento. Muy, muy, muy recomendable para todos y cada uno de ustedes. ¿Cierto, sí, muchachos? Sí, cierto. Va que va. Lorna, ¿tienes alguna pregunta más? No, ya todas las demás te las voy a dar. De plano, todas y cada una de ellas son puros troles. Desafortunadamente sí, la mayoría de hoy fueron tratando como que de que yo te dijera puros autores gráficos porno. ¡Qué tontería! Okay. Realmente sí se pasan, entonces las verdaderas preguntas que sí valen la pena ya las guardé. Yo lo checaré otra vez para ver si en serio son de sí, verdad. Sí, dale otra revisión. Y por aquí nos dice Ana K. Ajá. Dice, recuérdale a Joy sobre una promesa a sus fans. ¿Cuál? Que ibas a ser Sexitor. Y que dice, incluso yo lo quiero ver. Te voy a decir una cosa. Desafortunadamente, mi querida Ana acá, Lady Loki me dijo, ok, puedes hacer a Thor, pero sin el sexy. Oh. Entonces, ¿qué quieres que yo haga? Pero pues tiene novia, ¿no? ¿Qué? Ay. No, o sea, digo, es que me acordé, ¿no? Entonces, desafortunadamente, no creo que va a ser un Thor. Pero no va a ser tan sexy como normalmente lo hago, o sea, con el Thor. Va a ser el Thor de los 90s. Cállate, no. Va a ser a Chris Hemsworth, pero lo voy a hacer bien, como en Avengers. Y es suficientemente sexy para todos ustedes. O sea, voy a mostrar brazo. Y obviamente, yo con peluca me veo increíble. Bueno, déjame decirte que sí. Entonces, Armando Signes. Es que él se la pasa por ahí. Bueno, déjame decirte. Armando Signes. No has hablado de una serie que me gusta de los vikingos. Ah, sí, ¿te está gustando la serie? Sí, me está gustando la serie. Yo sabes que no le he dado una oportunidad, debo admitir. Dale no una oportunidad. No le he dado una oportunidad. Es la que pasaba en el Nat Geo, ¿no? Ajá, sí. En History Channel, creo. No, era Nat Geo. ¿Nat Geo? Pues que creo que comparten, ¿no? No sé. Pero bueno, ya está en Netflix, primera y segunda temporada. Voy a checarlo. Así que yo recomiendo que la vean. Me parece perfecto. Yo lo checaré. No soy muy gran fan de ese tipo de historias. Son pocas las historias que es batalla tras batalla que me gustan. Por decir, Corazón Valiente de Mel Gibson me encanta. Obviamente 300 me fascina. Y de hecho es mi yo quiero ser un espartano. Literal. Y, ¿perdón? ¿Quieres que empecemos a hablar del doblaje? Porque puedo hacer eso. No hablen de doblaje. No. Nada más decía de eso. Sí, yo totalmente en inglés. Yo en español trato de evitar ver películas porque... ¿Perdón? Esa fue mi aportación. Muchas gracias por tu aportación, Gabo. Eres una gran persona. Si no es otro novia, ¿no va a ser lo del Thor? ¿O sí lo vas a hacer lo del Thor? Voy a hacer lo del Thor, pero no sexy. Va a estar sin mallas. Con tanga, dijiste. Con chavas. Vaya a la mole. La sangrería es súper chido. ¡Eso es todo! Armando Signeses. Hola, ¿qué tal, Joey? Saludos a todos en cabina, excepto Gabo, curiosamente. Aquí lo dice. El mensaje que dejé el programa anterior no es una pregunta, es una contestación para Joey. Sé que está algo largo, pero espero lo pueda checar, ya lo chequé. Aunque no sea al aire, saludos desde Cancún. Efectivamente, es Armando Signeses, vive en Cancún, en la, como yo conozco, la conozco, la antesala del infierno. Yo estuve en la antesala del infierno y desafortunadamente no nos pusimos de acuerdo porque no escuché los programas hasta después de que yo me fui, para que él me hubiera acompañado en algún momento a hacer una de las de las transmisiones. Pero afortunadamente mis compañeros, El Abandonador y Enrique Games, que le doy mucho las gracias, me acompañaron, entonces fue más que suficiente. Y a ver, Francisco Ruiz dice, espero que sea buena. Creo que estamos hablando acerca de hablando de Netflix, va a salir la serie de Daredevil en Netflix. Dice que espera que sea buena. Yo espero que sea la onda. Soy gran fan de Daredevil y desafortunadamente la primera película con mi héroe, Ben Affleck, simple y sencillamente no funcionó. Tiene cosas muy buenas, pero las cosas malas las superan. Y vamos a ver cómo se... Tenemos 4 minutos todavía, Lorna. Terminamos cuatro antes. 4 minutos, sí, tienes. Tenemos, cuatro terminamos minutos. Antes. ¿Qué podemos resolver? A ver, podemos hablar de... Mira, de shit, no sé si ya tengo una pregunta todavía. A ver, Lorna. Esta sí puede pasar porque ya la revisé. Okay. Es de Ricardo Centeno, el original, el que es de Chiapas. Ok. Entonces, me dice que... ¿Qué opinas sobre el nuevo Secret War de Spider-Man? El Secret Wars de Spider-Man... Que está conectado desde las 5:18. Mira eso, yo lo que te tengo que decir es una cosa. Salió un video en vivo, que ya está grabado, ya está en YouTube, está en la página de Marvel, acerca de todo lo que va a pasar en Secret Wars. Lo quería empezar a ver. Lo empecé a ver. Y me aburrió tanto la entrada. Porque, Dios mío, parece que están haciendo un podcast de cómics mexicano. Y no cómic manía. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos sean... todos y cada uno de ustedes, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que están aquí. Ya habíamos hablado de Secret Wars, ahora de que yo así ya díganme de qué se trata la historia. Entonces fue así como que fue muy lenta la presentación. Después empieza a presentar a Tom Brevoort, que es uno de los editores encargados, a Axel Alonso, que es otro de los editores. Y llegó un momento que ya para la presentación ya habían pasado como 2 minutos y fueron los 2 minutos más largos de toda mi existencia. Dije, señores, llegan al grano, ¿de qué se va a tratar el Secret Wars? Entonces yo honestamente no sé. Yo lo único que sé es que en algún momento salió Secret Wars, el original de Jim Shooter, dibujado por Mike Seck, según me dice Wikipedia. Y lo que hace nuestro buen amigo el Beyonder es un hombre que quiere aprender de qué se trata ser un ser humano. Quiere entender la experiencia humana. Y lo que hace es crear un mundo llamado el Battle World, compuesto de fragmentos de diferentes mundos. Y lo que aparentemente va a suceder ahorita, corríjanme si estoy equivocado, estos mundos, estos fragmentos de los mundos, no solo van a ser del mismo momento en el tiempo. Van a ser de distintos universos. Distintos universos, distintas dimensiones. Como todos sabemos, hay un multiverso en DC, hay un multiverso en el universo Marvel. Y de ahí se van a basar algunos, porque hay uno que es Ultron contra los Marvel Zombies. Ultron contra Marvel Zombies. Va a estar también el universo Ultimate. Va a estar ahí Civil War. Civil War. El de Hulk, el de Planet Hulk. El pero... de Universe X o X Universe, ¿cómo se llamaba? Sí, también del futuro de este. ¿De cuál? Era el que era del futuro que hizo este. También va a estar Old Man. Ah, Lula, este. Earth X. Sí, sí. Pues van a ser diferentes dimensiones y estas diferentes dimensiones se basan algunos en cómics ya antes salidos como Civil War, como Earth X y sin duda Planet Hulk, ¿cierto? Sí. Y ahí, como tú mencionas, lo que va a ser de golpes. Al final del día, Secret War se trata de aquí están unos personajes, aquí están otros personajes, procederán a pelear. Bueno, yo lo que había leído es que lo que había dicho Axel Alonso y Tom Brevoort. Que van a juntar todo lo que viene siendo el universo Marvel que conocemos, el universo Ultimate, lo van a juntar y van a bajar los títulos de Marvel para centrarse en eso, en esa historia que va a ser de 8 números y van a cambiar muchas cosas, van a traer personajes que ya habían muerto antes, van a meter cosas nuevas, van a hacer mucho, es como si fuera un, lo quieren llamar como un reboot, pero no es un reboot. De hecho, te corre el rumor de que va a regresar Gwen Stacy. Pues Gwen Stacy regresa más o menos en su cómic de Spider-Gwen. Pero yo siento que no funciona porque no es la Gwen Stacy que conocemos. Funciona porque leímos en su primera aparición y está chidísima. Bueno, por eso funciona. De hecho, creo que sí. No funciona por ninguna razón lógica, funciona porque su primer cómic estuvo muy bien hecho, su traje está fascinante y por eso lo queremos volver a ver. Sí. Y por eso va a salir Spider-Gwen con 20,000 portadas variantes. Sí. Entonces, yo siento que el cómic de Secret Wars va a ser, sí, como tú mencionas, muchos golpes, pero como tenemos a Jonathan Hickman, va a haber un poquito más de solo por los golpes. Entonces yo siento que va a haber un buen balance entre golpes e historia. Tal vez sea un poquito confuso porque así es Jonathan Hickman, pero vale la pena echarle un vistazo mismo la primera parte. Y después de lo que pasó en Axis, cualquier cosa puede ser mejor. Entonces le tenemos mucha esperanza. Así que Wars, hecho, van a dar el Free Comic Book Day, el número 1 van a dar. Perfecto. Y además, como tengo entendido, era esta es la culminación del trabajo de Jonathan Hickman en Marvel. Ah, me parece perfecto. Lo que quería llegar así él dentro de sus historias. Me parece perfecto. Y ya con eso nos tenemos que despedir. Nada más que eso, ha sido un placer estar con ustedes en esto que se llama Comicmania. Gracias a José Ángel Quitay, gracias también a Logan Navoa, la bellísima Lorna y sin duda a nuestro miembro primericio por primera vez, tal vez la última, su nombre es Gabo. Siempre una primera vez. Muchas gracias por estar con nosotros en esto que se llama Comicmania y les recuerdo este día 24, sábado 24, nuestra plática del Spider-Verse con mi buen amigo Spike Valentine, Fernanda Luna. Vamos a hablar acerca del Spider-Verse, vamos a hablar acerca de todo lo que hay detrás de hacer un cómic de Marvel. Y pues acompáñenme ahí, Félix Cuevas 835, fantástico, de 4 a 6. Ahí nos vemos y me les despido con un fuertísimo ¡Shazam! ¡Hasta la próxima! Una amiga tendrá.